Bueno, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Marmota. Hoy tenemos con nosotros a Quique Mapi. Se está acoplando, no sé por qué, pero bueno, ya lo intentaremos solucionar por el camino. Que hoy no está Elena, que está en, bueno, lo dijimos el otro día, en el centro de historias con un evento de palomas de los chicos que vinieron el otro día, que por cierto, volvemos a agradecer desde aquí que vinieran, que nos prestaran un rato de su tiempo para contarnos pues eso, todo lo que contaron, que la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, se agradece que vinieran. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí los tenéis. Ya, hoy empezamos de nuevo. Sí deciros que a partir de ahora, pues bueno, para que lo sepáis, Carolina ya no está en el programa, ya no va a estar con nosotros. Seguiremos nosotros tres, más Elena y Alba, que Alba hoy creo que estaba estudiando, creo que le tocan los exámenes en breve, que esperamos que apruebes, más te vale que apruebes, concretamente. Y Elena, pues lo que os digo, está en el evento de las palomas, que si quiere mandarnos algún mensaje y decirnos que cómo le está yendo o cómo está yendo, o si está siendo un éxito, que yo espero que sí, pues que puede contárnoslo. Hoy tenemos cosas muy variadas. Tenemos la sección de Quique, que hoy nos hablará... Bueno, presenta tu sección, que ahí ya no voy a entrar. Presenta tu sección. Bueno, pues buenos días de nuevo otra vez. Y pues hoy vengo a hablar de dos personas en concreto. Una de ellas es Antonio García Villarán, que es un doctor en arte, que aparte es youtuber, y desde hace un tiempo lleva tratando de conseguir el objetivo de que la palabra amparte sea reconocida por la RAE. Amparte es básicamente todo aquello que no tenga talento para hacer arte, pero que al mismo tiempo tenga un valor incalculable, o sea, un valor extremo. Y por otra parte también voy a hablar de Piero Manzoni, que va un poco a raíz de lo del amparte, que para mí es un auténtico genio, un tío que ha hecho obras de arte ready-made o objet trouvé, se ha hecho famosísimo, bueno, se hizo famosísimo en Italia ya hace muchos años que no está entre nosotros, pero se hizo famosísimo, es uno de los creadores en Italia del objet trouvé y un tío que se ha sacado obras de arte y de la manga, realmente es un cachondo. Muy bien, pues luego hablaremos de ello. Mapi, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, también presenta tu sección. Que... Hola, buenas a todos. Mi sección va a tratar de algo que ha estado durante todo este fin de semana, también un poco de principio de semana, que ha sido la convención mundial más grande del mundo sobre videojuegos, que es la E3, que se celebra siempre en Los Ángeles. Voy a hacer un pequeño resumen de los tres días que ha estado todo y voy a hacer un inciso en todos los videojuegos que han salido más recientes o que me han llegado a mí mejor. Sí, porque además yo por un grupo que sigo de Play 4, la verdad que supongo que luego lo comentarás, pero la verdad es que se han dado bastantes títulos que la gente esperaba bastante. Haré un inciso solo en el directo que hicieron solo de PlayStation para dar a conocer todos los juegos que han dicho, toda la información que han dicho y algunas fechas que la verdad yo de una de ellas me alegré. No voy a preguntar cuál, luego nos lo cuentas. Igual si la digo acierto, pero no me la voy a jugar todavía. Luego cuando lleguemos a la sección, pruebas. Yo en la sección, pues bueno, vamos a hablar de una serie que lleva ya 4 temporadas. Contaré alguna noticia de alguna sección, o sea, de alguna serie que se va, alguna serie que vuelve, alguna serie cancelada que en el último momento se ha pillado Netflix, por ejemplo. Y bueno, también la cartelera de cine y tendremos pues el filandón de hoy, que nos lo ha mandado Pilar, que a ver qué nos parece. Y bueno, pues vamos a empezar con algo de música, que me han... Aquí estos dos, se han juntado estos dos, el hambre y las ganas de comer, se han juntado, ¿sabes? Y bueno, nos ha pedido que... me han dicho de poner una canción, así que vamos a empezar con ella. No sé si queréis decir cuál es o queréis que la gente la reconozca. Yo creo que es mejor que la gente la reconozca. Vale, vale. Si después de escucharla no la reconocen, ya decimos. Pero... Ya, y si después de esto queréis ir al evento de las palomas con Elena, pues también, o sea... Esto es una canción para comenzar bien ya la mañana, ya. Sí, a empezar con ánimo, sí. Exactamente. Sí. Vale, pues vamos a... Os dejo con la canción. No voy a decir cuál es porque quiero que la escuchéis y a ver si alguien la reconoce. Yeah. Bueno, chicos, a ver si habéis reconocido la canción. Si no habéis reconocido, pues me acaban de pedir una canción. Dice, como va del palo de hoy, os pediré luego una canción. Vale. Bien. Bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere abrir fuego? A ver. ¿Piedra, papel o tijera? Como queráis. No, pues empezar uno de los dos. Hombre, si no podemos empezar hoy por la sección pendiente. ¿Qué sección pendiente? No, lo de la serie. Ah, lo que queráis. No, si lo de la serie... bueno, si queréis empiezo yo, pero bueno. Que la primera noticia del día que os quería comentar, porque se ha estado hablando mucho, no sé si habéis visto una serie que se llama Lucifer. Sí. Es una de mis favoritas, tengo vale que decirlo. Pues no spoilers. La serie fue cancelada hace pues un mes, más o menos. Sí. Y hoy nos hemos levantado con la noticia, o bueno, yo me he levantado con la noticia, y todos los que seguimos la serie nos hemos levantado con la noticia de que va a comprar la serie Netflix, con lo cual va a seguir. A mí me queda un episodio todavía, no es el de, bueno, es el episodio 26, que no tiene nada que ver, no es un spoiler porque realmente es un episodio, son dos episodios que se hicieron aparte, que no tienen nada que ver con nada, ni siquiera se sabe en qué momento temporal están. O sea, bueno, uno de los dos seguro que no, porque lo vi el otro día y no... Y bueno, pues nada, Netflix va a comprar la serie, que bueno, esto hay que agradecérselo sobre todo, pues como siempre, a la corriente de fans, que ya consiguieron con otra serie, no me acuerdo ahora cómo se llama la serie esta que salía Miguel Ángel Silvestre. Sí. No caigo ahora en qué serie es, que la quitaron. Además es una serie americana, o sea... Pues ahí sí que me espera que la voy a buscar porque ya. Pero sí que es cierto que la serie de Lucifer, cuando yo leí el comunicado en Twitter de Tom Ellis, el protagonista, bueno, Sense el que 8. Hace de Lucifer. Sí, Sense 8 se llama la serie, que la canceló Netflix. Al final van a hacer un episodio explicando, haciendo un final realmente, porque se había quedado como muy colgada. Pues ya, lo que decías. Sí, que yo, bueno, me pasaron el comunicado de Tom Ellis, como que la serie se cancelaba, y yo creo que no tardó ni 2 horas, o incluso menos, en que los fans se volvieran completamente locos, aplastando el Twitter de Fox para... No. Sí, exactamente, como a martillo pilón para poder volver a tomar la serie. ¡Danos la serie! Sí, porque además es que estamos hablando de que cancelaban esa, cancelaban unas cuantas más... Pero había series que volvían, que no tenían mucho sentido, porque, por ejemplo, volvía una serie de Tim Allen, que la habían quitado, entre otras cosas, porque daba a entender como que la mujer era muy inferior al hombre, hacía muchos comentarios en ese estilo y muchos chistes de muy mal gusto que yo leí, pues como la serie de Roseanne con la polémica que tuvo y por la que la han cancelado. Y esa serie, que la habían quitado precisamente por eso, la van a volver a emitir. Entonces era un poco extraño que series que hubieran quitado por polémicas súper gordas siguieran o volvieran, y en cambio quitaran una serie, pues que, a ver, lo de siempre, tuvieran más o menos audiencia, pues son series que habían dejado. También fue muy divertido, porque no vamos a hacer spoilers, pero el último episodio... Esto es cojonudo, porque cuando le dijeron al director que que probablemente se cancelara la serie, decidió hacer un final de serie súper gordo para no podéis cancelarlo porque mira cómo ha acabado esto. Y cuando se enteró, dijo, los fans vais a estar muy, muy decepcionados cuando veáis el final y sepáis que no se va a continuar. Era muy gordo, era muy heavy y era una cosa que el tío se la jugó, pero muy jugada. Y yo cuando vi el episodio dije, ¡buah! O sea, o esto, vamos, hay que quemar la Fox, hay que quemar lo que sea. Se habló de que podía estar en el streaming de DC, de las nuevas series de las nuevas series de DC, pero bueno, al final pues ha sido Netflix quien ha... Que también Netflix, es curioso porque Netflix no tenía esa serie aún en su catálogo porque los esto de emisión los tenía Hulu, con lo cual no podían emitirla. Y ahora no solo la van a poder emitir, sino que la van a hacer ellos. Una cosa un poco extraña. También se dijo ayer que, por cierto, Hulu está haciendo series propias bastante interesantes, de cómics y demás. Sí. No hablemos, por favor. Runaways, por ejemplo. Luego también ayer se dio a conocer por parte de Antena 3 que la serie Allí Abajo va a ser cancelada. Bueno, no va a ser cancelada. En realidad es una manera, la mejor manera de decir no va a ser cancelada es decir no va a ser cancelada. Solo va a acabar el episodio 15 y ya está. Va a finalizar ya. Sí, que decían pues que bueno, que eran 4 temporadas, que normalmente Antena 3 no mantenía, que yo pensaba que era una chorrada que se había soltado uno de los actores, pero en realidad luego buscando sí que es cierto, o sea, no tienen Antena 3 cuando produce series, no tiene series de humor que duren más de 2 temporadas. Estén en el momento que estén, con mayor audiencia o menor audiencia. En realidad sí que hubo una serie de Antena 3 que sí que se mantuvo y creo que tuvo 3 o 4 temporadas. Yo creo recordar una. La de Pulseras Rojas. Pero Pulseras Rojas no sé si era. No, pero Pulseras Rojas no era. Te iba a decir, no sé si era. No es de. Completamente. No, es el. No, pero hablaban de series de humor, ¿eh? Sí que ha habido series. Ah. Bueno, Gran Hotel, me parece, también estuvo 3 o 4 temporadas. Sí. Pero hablaban de series de humor, que consideraba Antena 3 que estirar el chicle con las series de humor era. Eso, entonces, que hubieran permitido que se hiciera una cuarta temporada, que era un logro. Entonces, hablaban de eso. Dice, creo que somos la única serie de humor que en Antena 3 ha seguido 4 temporadas y que iban a acabarla. O sea, yo. La verdad es que me sorprende porque hacía poco decían que las audiencias habían mejorado bastante, pero bueno. Y bueno, luego en cuanto a la cartelera de esta semana, pues tenemos un poco de todo. Tenemos desde series de dibujos como Colmillo Blanco, una película de dibujos francesa, a películas de terror con Belén Rueda, que ya de por sí tiene que dar mucho miedo ver a Belén Rueda. ¡Ostras! A Qué Guapa Soy, que a mí me da mucho más miedo que No Dormirás, porque vi el otro día el tráiler de. Que de verdad que no entiendo muy bien de qué va la película. O sea, he visto solo el tráiler y. Esa película en realidad está defendiendo un lema que hay ahora entre las mujeres y algunos hombres que están adoptando, que es el body positive. Uh-huh. Aceptar tu cuerpo tal y como eres. Y la chica no es que esté dentro de las medidas. No, además se de ve. Modelo. Además es que se ve la. Se ve. Bueno, en el tráiler se ve que está con varias modelos. Creo que sale Claudia, sí, Schiffer, sí. Si no recuerdo mal. Sale también. Emily Ratajkowski, que no sé si era de ella misma o no, y alguna más. Creo recordar ahora también que hay varias modelos más en una escena que sale ella hablando. Y la verdad es que, bueno, ya veremos. Hombre, el lema está bien. Luego hace falta ver si saben llevar bien la. Sí, a ver, yo película. Hablaba de miedo por el tráiler. O sea, lo que quiere transmitir la película, probablemente espero que no tenga que ver mucho con el tráiler y al final lo encaucen hacia, mira, pasa esto y tal. Claro, por pero eso es que, digo. Claro, te lo venden como de otra manera, como mucho más humor de lo que al final probablemente tenga la película. A ver, hay muchas películas que el tráiler ha sido, en comparación a la película, claro, por horrible. Eso. O no, malo. O sea, es que este tráiler, o sea, es que lo ves y es tráiler, no sé, como de cualquier película tipo American Pie, haciendo gilipollez tras gilipollez y tal, o sea. Luego tiene también Los 50 son los nuevos 30, que, en fin, no sé. Creo que es una obra de teatro, está basada en una obra de teatro francesa, pero bueno. Luego hay un documental, Las maravillas del mar, y tienes western también, o sea, tienes películas más de autor que otra cosa, porque no hay grandes blockbusters de verano. Tienes un par de documentales y bueno, pues el que se anime, pues que lo vea. Y bueno, ya en cuanto a series, hoy, como he dicho, íbamos a hablar de la serie Cómo defender a un asesino, que es una serie que yo, sinceramente, no la había visto nunca. Coincidió que todos mis compañeros del trabajo la veían, se pasaban la serie y demás, y yo creo que la pillé con la tercera temporada, más o menos. Y bueno, es una serie que estaba echando, además, se estaba echando aquí en España. Es de Shonda Rhimes, que la recordarán todos por otras series más famosas, como pueden ser Scandal, Anatomía de Grey y demás. Y bueno, la serie es una abogada que da clases en la universidad y bueno, tiene a todos los años, coge a 4 estudiantes para tenerlos en su despacho, para enseñarles, porque es bueno, una de las mejores abogadas y demás. Y bueno, ese año, en vez de coger 4, coge 5, y lo que mantiene la serie es, pues, tú ves al final del episodio, ves un asesinato, no voy a entrar a más, y vas viendo que la serie va dando saltos en el... saltos en el tiempo en cuanto a que 24 horas más tarde y vas viendo cosas para al final, en el último episodio, darte toda la visión entera de lo que ha pasado. Y bueno, la verdad es que es una serie con actores no muy conocidos. La verdad es que, bueno, ahora algunos son más conocidos, pero salvo Viola Davis, que había hecho películas, ya había hecho alguna película así famoseta, los demás no son actores muy conocidos. O sea, viendo el reparto uno por uno, pues es gente que me imagino que empezará a hacer películas ahora, pues como en su momento Big Bang, que no había hecho nadie cine, y de repente empezó a salir todo el mundo a hacer cine. Y bueno, acabó la cuarta temporada hace un par de meses y ya la han renovado para una quinta temporada. Es una de las series que habían renovado. Y bueno, que no quiero dar spoilers, pero la verdad es que es una serie que merece bastante la pena. ¿Vale? Entonces, bueno, yo por mi parte ya no tengo nada más que decir. Vamos a dedicar... Esto es idea de Mappy, ¿eh? Yo no digo nada. Yo, es idea de Mappy, yo no quiero saber nada luego. Que luego me echan la culpa a mí de todo. No. Ah, no. No, vale, no, vale. Que en español no. Ah, no. Si yo lo estoy buscando, pero que el tema es que encontrar pon esto. OP. Es verdad. Ahí ya elige. Te vale, ¿eh? ¿Te vale este o pongo otro? El que quieras. Este, mejor ese. ¿Este? ¿Que estoy pinchando? Ese. Vale, pues nada, os dejo. Que por cierto, después de todo lo ocurrido, voy a ver hasta la serie, las películas, lo que haga falta. Ay. Porque no lo había visto todavía. Y así después de esto, empiezo yo. Vale. Ay, espera. ¿Qué prefieres? Ponla full. Pides de todo, ¿eh? A yo siempre. Por si cuela. Ea. A ver si encuentro algo. ¿Así? ¿Te vale esta? Esa no. Yo, pues. Pues dime que. Y aquí tenéis a dos personas para poder poner una canción. Sí, no. Sí. Además, para hacer una coña que. pero que lo conseguiremos. Prometo que lo conseguiremos. La primera. Vale, pues bueno, os dejo con esto, que es una... Esto se lo vamos a dedicar a Alba, directamente. Ay. Se lo vamos a dedicar a Alba, que está estudiando mucho ahora mismo. Ay, pobrecita. Nada, bueno, que de verdad os prometo que lo vamos a poner, ¿eh? Venga, hasta ahora, amigos. Ahora entramos con lo mío. ¡Uy, va! ¡Hala! Pues nada, esto es dedicado, pero es dedicado con cariño, que no parezca lo contrario, que va dedicado con cariño a Alba, porque hoy no ha podido venir, por lo que hemos hablado antes, así que... Para que tome fuerzas y pueda estudiar con más ganas. Y aprobar. Y aprobar, porque ya sabe ella que si no aprueba, esto es como en el cole, si no apruebas no vienes a la radio. Mucho bueno, ánimo. Bueno, le tocaba a Mapi con su... con su... opinión sobre el E3. Es más bien hacer un resumen y hacer un inciso y también poder hablar todos dependiendo de lo que a cada uno nos pueda gustar, ¿vale? El evento duró 3 días y he podido hacer un resumencillo de cada día de lo que pasó porque había demasiado contenido. Es decir, han batido récord de asistencia en el evento, ¿vale? Han conseguido que en esta feria se cerrará las puertas con el récord de mayor participación con 69.000 visitantes. Joder. Se hace con mucha avalancha de anuncios todo, y todo. Todo críos de 5 años, claro. No, en realidad había más... Se hizo también una media y había más personas de 20 años que de menores de 20. No, no, es que... Es que a día de hoy los videojuegos es que son algo para todos. Son quiero decir. De arte aparte, ya. Sí, sea, eso sí. Hay cosas que... Es que sea. No solo es música, también es la animación, es el dibujo, son las voces, es y todo. Y algo muy importante, que, vamos, creo yo que es muy importante, la trama. Es decir, sí. Hay juegos con historias sí. Que son realmente de novela... Sí, sí, sí. Y las cinemáticas y las bandas sonoras, es que es un mundo. O sea, y es un mundo aparte. Me parece muy curioso también que cada vez más actores reconocidos del cine quieran participar sí. En... Y algunos poner su cara, además. O sea, sí, sí, por supuesto. No sé, sí. Ahora no recuerdo muy bien... Sé que hay alguno que me dices que, por ejemplo, salía el que hacía de Duende Verde en Spider-Man que cogieron su cara para... En Beyond. Sí. En Beyond Two Souls. Y luego había otro juego que era también de terror, Peter Stormer, que era el que en Prison Break sí. Hacía de mafioso italiano. Sí. También aparece ahí en el videojuego. Sí, había uno que tenías que llevar a 5 personajes. Además, lo jugué hace poco. Que ¿no también... será el Persona 5? No. No, era uno con... Que se iban a un campamento, era rollo Viernes 13. Eso es. Y llevabas a 5 personajes y según a cuántos te mataban, cambiaba el final sí. y salía, pues eso, salían sí, varios actores famosos. Taceta, sí. Noche, y eran sí. De 2 hermanas que habían muerto allí. Sí, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama el juego. ¿No? Pero... Sí, exactamente. Sí, era una especie entre Resplandor y Viernes 13. Sí, que lo podías acabar además 5 de mogollón de maneras diferentes y cambiaba el final... Era curioso. Vale, pues yo voy comentando juegos que han salido por cada día y si queréis hacer un parón de inciso y hablar sobre él, me decís sí. Y paro. No, no, para, tú no te preocupes. Vale. El primer día se empezó la E3 de 2018 en Los Ángeles con una demo a puerta cerrada de 2 juegos que salieron nuevos que se han categorizado como impresionantes, han sido los comentarios. Uno es Cyberpunk 2077... Que llevaban tiempo esperándolo y la verdad es que no ha defraudado nada. Con una demo de 50 minutos. Sí. O sea, eso es una bonita demo. Sí, sí. Eso ya no es una demo, eso ya es una demo. Depende del juego que sea, eso puede ser el juego entero. Sí, hay gente que se los ha pasado en menos. Y la otra demo cerrada fue el The Last of Us 2. Sí, que con eso además ha habido cierta polémica con ese juego. Jugada en tiempo real por uno de los miembros de Naughty Dog, bajo la atenta mirada de Neil Druckmann. Esto es gente que está dentro del videojuego. Entonces, eso no fue todo. Mucha gente aprovechó y probó el Hitman 2, que también salió. Sí. El Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee. Y a Super Smash Bros. Ultimate, que se ha confirmado un nuevo personaje, que ha sido Daisy, en vez de Waluigi. Curioso. Para no dejar los juegos de lucha, Bandai Namco sacó otros 2 títulos. Soul Calibur 6 uh-huh. y un juego que se llama Jump Force, que va a haber personajes de Dragon Ball, Naruto, One Piece. Sí. O sea, sí, el nuevo Smash Bros. Anime. Quiero decir, el típico juego de minijuegos que juntaba. Sí, ¿no? El otro día vi el tráiler el otro día y era brutal, porque salía Naruto con Goku por ahí y demás. Dices. Va a ser el nuevo Smash Bros., pero en anime. Son crossover sí. De anime. Está. Sí, sí, sí. También había muchos más, como el Destiny 2, que la gente se puso así como... ¡Wow! Y la nueva presentación pues de un clásico que sale siempre, que es el PES 2019. Yo es que ese tipo de juegos no los fumo, como digo yo. No. El PES y el FIFA, pues a ver, hay gente que los juega y hay mucha gente que los juega. Yo los juego, pero realmente me parece que presentarlo como si fuera algo completamente nuevo, creo que se le puede dar vuelta. Es un complemento a lo que había, bastante interesante. Sí, o sea, yo juego, pero igual estoy jugando todavía el de 2010. Creo que no cambia absolutamente nada. No. Todo el mundo prefiere los antiguos y luego aquí viene la polémica de ¿cuál prefieres, el PES o el FIFA? Yo puedo contar una anécdota, que el otro día llegué a mi antigua casa y me encontré una Super Nintendo con el Mario All Stars, o sea, no te digo más, o sea, flipante, fue muy flipante. ¿Y lo jugaste? Sí, pues había que probar si funcionaba, llevaba un golpe la consola y sí, funciona perfectamente, con un mandito y toda pesca, pues, o sea... Ahora que has dicho eso, perdona, cuando yo llegué aquí a España hace un año más o menos, otra vez de vuelta, me encontré que tenía en casa todavía... para la Nintendo DS, la gordeta, la tocha, la primera, el PES 2004. ¡Ostras! Y para la PSP, el FIFA 8. O sea, quería decir, fijaros que lo que estoy diciendo es mejor el juego antiguo ya, total. A ver, si hablamos de juegos antiguos, yo tengo mi Game Boy Color, edición original. Aún no la tengo ni modificada. Tengo hasta la lupita con luz, que la podrías poner. Y tengo el cristal de Pokémon y tengo el Tetris. El Tetris. Sí, a mi hija, a mi hijo le regalaron hace poco la verde, la Game Boy verde, que la tenía hacía mogollón de tiempo mi primo, y dijo, oye, ¿esto le gustará? Digo, pues, considerando que me quita el móvil para jugar, que juega la Play 4 mejor que yo, pues sí, y hacía, ay, qué pocos botones. A mí me hizo más gracia que salió un vídeo que le pusieron a una niña la Game Boy delante y ella no tocaba los botones, tocaba la pantalla para ver si funcionaba. Era como, no funciona. Ese tipo de cosas que cuando lo ves te duele. Sí. A lo que se han acostumbrado, claro. Pero... Esos fueron los juegos que se anunciaron el primer día, aparte de que la gente pues estuvo muy activa. También la gente iba hasta con cosplay o disfraz de muchos personajes de videojuegos, como suele pasar. No sé si es que les darían dinero de vuelta de la entrada o les dejaban entrar gratis, pero... Más de la mitad iban con ese tipo de vestimenta. Es que al final es un festival, ¿eh? O sea, la gente va muy... En un evento pasado se hizo una fila de 20 Spidermans bailando en fila. La conga, hay todos. No, o sea, uno empezó haciendo el tonto y de repente más Spiderman se pusieron detrás de él siguiéndole la coña. Ese es el nivel, o sea, ese es el nivel... Con que te diga que se unió uno vestido de Venom... Claro, para desentonar ahí el... Al lío líder del grupo. Sí, pero no quiso decir nada. Bien, ahora vamos con un segundo día que fue más ajetreado, con más cosas, porque también fueron más entrevistas de cosas, como por ejemplo lo de Square Enix con PlayStation, también fue Microsoft y Sony, pero ellos son más generalizados porque también trabajan con Square Enix y muchos más dentro de esto. Se empezó la jornada con el Dead or Alive número 6. O sea, ya van por el 6. Que estará jugable en un stand, o sea, ya habría fila bastante para jugarlo. Y después en Ubisoft había títulos prometedores, los cuales no dieron a entender cuáles eran, hasta que tuvieron la esto y empezaron a decir nombres, como el The Division 2. Es una secuela de un shooter táctico ambientado en un universo de Tom Clancy. No sé si te suena. Sí, The Division. Sí. He jugado varios títulos de Tom Clancy. Y este estará ambientado en Washington, en la ciudad de Washington. Es lo único que dieron a entender. Sí, el tráiler, la verdad es que estaba bastante bien. Otro que sacaron de títulos fue el Skull and Bones, con el que te sientes como un auténtico pirata en batallas navales. Lo típico que sacaron ese juego que hizo mucho boom para PC, que te convertías en un pirata, pero ahora más a lo... Te iba a decir, el Assassin's Creed Black Flag, ¿no? Pero más roto. Es un asesino. Espérate, que ahora vamos. Sí, es que más o menos cogieron la idea del Assassin's Creed, pero no sé si es que están complementando. Sí, pero en vez de vestirlo de blanco, ¿no? Lo visten de pirata. Lo visten de pirata. Bueno, está bien. O el Starlink... que supone un paso en la integración entre juguete y videojuego. Como lo que están intentando hacer en Nintendo con lo de los cartones. ¿Perdón? ¿Repite? ¡Qué miedo lo de los cartones! Starlink. Es lo de que está haciendo Nintendo, que te vende cartones que tú montas y puedes jugar con ellos. Es decir, te montas un piano, te montas un robot para jugar, para que te detecte los movimientos con el cartón. Y pagas 80 pavos por el cartón. Sí. 80 pavos por cada uno, porque hay 4 o 5. Por cada uno, sí, hay 4 o 5 para montarte un robot, tu propio robot. Tienes la sí. pesca. Debe ser como el de los bricks de la leche. Sí. Más o menos. Sí, es un... Vale, bien. No, por eso te había dicho que me repites otra vez porque me lo habías dejado roto por completo. Sí, a ver si te lo puede enseñar porque te vas a reír mucho. Es el Nintendo Labo, sí, es una cosa un poco extraña. Pues lo quieren llevar a otro nivel, eso es cartón y la gente lo compra. Para la gente que no estará viendo, son unos cartones como los que hacíamos en plástica en tercero de infantil. Sí, pero mira, o sea, el kit de robot para hacértelo tú, el robot, ¿eh? Y ponerte tú con los cables y los mandos en las manos y te detecta el juego con eso. Vale. Ya me dirás tú qué te detecta. Es un Transformer de Chichinabo. Hola, soy Optimus Prime, pero de cartón. Lo pasó. De cartón reciclable soy, ¿eh? Hola, cuidado. Soy Optimus Prime, pero hecho por tu primo de 3 años. Sí, o sea, es la cosa... Vale. Es curiosín. Bueno, lo dejemos así. O sea, ya estás viendo cuánto cuesta el robot que te ha salido hace un momento. Luego lo pondremos en el Facebook y tal, pero sí, para sí, que veáis. Sea, pero este no está viendo... O sea, hay gente que le gustó la idea, mira, o sea, no parece tan mal. Por mira ejemplo, la motico. El piano no me parece tan mal para juegos de música, porque tocar con botones no es tan bien, malo, pero la pesca... Claro, pero para la gente que no lo está viendo y que está escuchando solo esto, son como las cosas que le regalábamos a nuestros padres en el Día del Padre, el Día sí, de la cuando madre, lo habíamos hecho, sí, que sí. Lo habíamos hecho en clase solo de que en vez de con macarrones, con cartón. Exactamente, con cartón y lo único que está bien pintado. Eso sí. Y con cuerdas, ojo. Qué divertido. Sí, vaya obra de ingeniería estoy viendo. Y lo has tenido que montar tú, para hacértelo. O sea, pagas sí, 70 euros para montarte esto. Pero lo gracioso de todo esto es que vamos mira, a hacer oye. El pequeño inciso de no es que lo monte el niño. Lo monta el padre. No, esto mi hijo no lo monta ni de coña, vamos. O para cuando lo monta dice ya no quiero jugar. O sea, sí, ya se ha cansado. Paso de jugar a esto. Bien, continuando con el día también se disfrutó del Rage 2. Es con una demo salvaje que demostraba alguna de las virtudes del FPS. Por si acaso esto no es caída de fotograma por segundo, sino que es un first person shooter. Es un primera persona. Sí, un Call of Duty. Pero más, mejor bien sí. hecho porque está desarrollado por dos compañías. Una de ellas es ID Software y otra es Avalanche. Que son... Sí, son punteras. Y mucha gente se murió de miedo, la primera, y de nostalgia, con el Resident Evil 2 Remake. El Resident Evil es... En un túnel de terror que representaba la comisaría de Raccoon City. Es arriesgado. Pero ahora están viniendo mucho con los remakes y entonces están así. Para terminar este día, aparte de todas las convenciones, que luego haré el inciso en PlayStation, que fue este día también salió el Sekiro Shadows Die Twice, que es nuevo, que tiene personalidad propia como para convertirse en otro de los grandes títulos de 2018. O sea, yo solo he visto el tráiler y dije como, wow, me falta la fecha. Así me quedé yo con ese día, con ese tráiler. Porque he ido viendo solo algunas cosas. No he podido verlos todos porque es que eran allí a las 7 de la tarde, es decir, aquí a las 5 o 6 de la mañana. Sí, toda persona necesita dormir. Toda, sí, sin duda. Suele pasar. Es un lujo que tenemos a veces. Luego ya el tercer día, pues, se hizo la cuenta de personas que habían ido. Por eso os he dicho antes. Dicen que fueron 69.000, a saber si llegaron a 70.000, ¿vale? De personas. Se pudo probar este último día el Overkill's The Walking Dead, otro FPS multijugador cooperativo. Bien hecho porque capturaba la ambientación de la serie. Vale, te iba a decir, porque yo recuerdo que hicieron un juego hace no mucho. Sí, había dos y uno de ellos fue bueno y el otro... Te iba a decir, uno de ellos recuerdo que era lo más parecido a ver una raya en un papel y decir esto es una obra de arte. Sí, más o menos. Pero, por ejemplo, aquí la frase que dieron a entender del juego es los zombies son peligrosos, pero los humanos aún más. Entonces, va con la serie. Sí, tío, da que pensar como para ver qué es parte de la serie del juego. También salió otro nuevo juego que se llama Control, que es de Remedy Studios, y va a llegar para múltiples plataformas: PlayStation, Xbox y PC, pero ya para el año que viene. Bueno, pero por lo menos es uno de los pocos juegos que sí que es cierto estarán en las tres grandes plataformas. Sí, la verdad, a no ser que de repente tengamos una PlayStation 5. Que también puede ser. Porque sí que es cierto que he escuchado varias, sí, varias noticias de que van a sacar pronto la PlayStation 5. Y que va a ser enana. Se hablaba ya de... El otro día se habló del procesador que iba a llevar. Sí. Yo, vamos, leí lo del procesador... Un poco por encima. Es que tampoco hicieron mucho hincapié para no dar mucha información. Sí, que iba a usar Ryzen, el procesador de AMD. Pero sí, vamos, esto es como todo. O sea, también dijeron que iban a anunciar la retrocompatibilidad y no... Ay, y ahí no, se ha quedado. No moco. Ay. Que había imágenes y demás de una presentación y no sé qué. Y no. Pero esto todo se sabrá posiblemente en la próxima convención de videojuegos, sí, si quieren decir algo. También es eso. También se pudo poner a prueba las habilidades atléticas de cada uno con el Konami Hyper Sports para Nintendo Switch. Vamos otra vez con lo de los cartones. Más cartones, más cartones. Yo creo que es inciso. Yo creo que Nintendo se está convirtiendo en la nueva IKEA. Pero de cartón, ¿no? Voy a hacerlo tú mismo a 80 euros. Sí, es la nueva IKEA. Es la nueva IKEA, pero de los videojuegos. Pero IKEA te sirve para algo. Montas la mesa y ya está. Y puedes comer. El cartón que haces, como se moje. Eso también es verdad, pero hombre, en principio te sirve para jugar, luego hay que ver si lo has montado bien. Luego hay que ver cuánto, como lo montes al revés verás qué risas. Y luego ya lo último que se hizo este tercer día fue una entrevista a Pete Hines, no sé cómo se pronuncia el pobre, que es director de Bethesda, que hizo declaraciones sin llegar a dar mucha información sobre el Fallout 76. Sí. El Starfield y otros detalles como el impacto de las filtraciones sobre una compañía que lleva. O sea, viva la información innecesaria cuando se filtran cosas. Además, el Fallout 76 se ha confirmado ya que solo es multijugador, tiene historia. No lo han querido decir, o sea, solo han dado, como te digo, pequeñas pinceladas. Y es lo poco que se ha podido decir, No lo han querido decir, pero lo han dejado caer. No, es que lo había oído, porque claro, yo es que no juego por internet, o sea, tengo la consola conectada a internet, pero no suelo jugar por internet. Y la verdad es que quería probar el Fallout, pero claro, si es en multijugador, pues no creo. A ver, muchas veces esto es lo que pasa con muchos juegos, que dices, creo que he oído esto, y puede ser hasta una filtración que han querido decir de coña, y se ha hecho tan expansiva que la gente se lo cree y no lo quieren afirmar porque crea mucho hype para el juego, entonces lo dejan así, ¿sabes? Ahora vamos a hacer el inciso en PlayStation, que es la gama que más nos toca a todos desde la Play 1 hasta ahora, porque ¿quién no ha tenido una Play 1 en su vida o la ha visto? ¡No! Yo las he tenido todas. ¿Ves? Más tiempo o menos tiempo, pero todas. Ya no lo sé, pero seguro jugar a ellas así. Mis amigos que me escuchen, me he pegado dos ratos en sus casas. Por eso. La conferencia de Square Enix sobre PlayStation comenzó con el nuevo tráiler gameplay de Shadow of the Tomb Raider. Como es tradición, el peligro será constante. Exactamente, iba a decirte. Yo creo que el nombre Tomb Raider ya de por sí trae mucho peligro consigo. O sea, yo es que creo que no hay un título, excepto el primero de Tomb Raider, que haya tenido la palabra peligro al lado. O sea, tanto en películas, en videojuegos. ¿Quién no te dice que sea su apellido después de Croft? Exactamente. Pues yo creo que es Lara Croft peligro. Es muy arriesgado hacer tanto, ya no un videojuego solo, pero películas de Tomb Raider, yo creo que no hay ninguna. A ver, en este aspecto, por ejemplo, los videojuegos de Tomb Raider como de Resident Evil, con las películas, han ido cada uno por su lado, porque si te das cuenta, las películas de Resident Evil no tienen nada que ver con los videojuegos, porque llevan una trama distinta, y lo mismo puede pasar con... Sí, pero ya, lejos de que lleven una trama parecida o distinta, las películas ya no es que tengan una trama distinta, es que es un plano completamente distinto el personaje, las películas, es lo que habla, ¿cuántas películas se han hecho de Resident Evil al final? 6, 7. Sí, en vez de poner Resident Evil 1 o Resident Evil 2, han hecho Resident Evil vuelve, Resident Evil no sé qué, y dices, vale. ¿Y a cuál mejor que la anterior? Para sacar una película cada año, ¿sabes? Sí. No sé. Claro, para mí es el laboratorio B de Hollywood, en donde se van haciendo este tipo de cosas y dicen, bueno, vamos a ver qué sale. Pero... De hecho, se hablaba de hacer otra película nueva dentro de poco. No sé, pero por ejemplo, mira, esto afectó a algunas personas y yo, por ejemplo, mira, yo no digo que no sea mal artista, pero no la veo como Tomb Raider, que es la nueva película que salió de ella con la actriz que hizo de Wonder Woman con la actriz que hizo de Superwoman. No, Wonder Woman, sí, Wonder Woman. Wonder Woman, me parece que sí, era. Que era la modelo. Sí. Pues la cogieron para hacer de Tomb Raider. Y no digo que no le pegue, pero después de haber visto a... Pero es que ninguna de las actrices... Scarlett, pero... no me termina de cuadrar, ¿sabes? Es como... Pero, ¿de qué actriz hablamos ahora mismo? ¿Sabes la película de Wonder Woman? Sí. Es ella la que hizo de Tomb Raider. ¿De la última película hablamos? Sí. La última película, la Tomb Raider, es Alicia Vikander. No es la misma persona. Ahora es cuando se parecen tanto como la de Resident Evil y Underworld, que me costó también. Esta es Alicia Vikander. Vamos a buscarla en imágenes. Esta es Alicia Vikander, que es la actriz de... Tomb Raider. De la película de Tomb Raider. Es que entonces se parece muchísimo. Y la película de Wonder Woman es, que entonces es Gal Gadot, que no es la misma tía. Confirmamos que Gal Gadot tiene una hermana gemela que seguro ha descubierto. ¡Es la prima! ¡Es la prima! ¡Es la prima israelí! Es la prima israelí de Wonder Woman. Bueno, que, por ejemplo, no es que sea mala actriz, pero no la termino de encajar como Tomb Raider, ya que nos la han implantado tanto de otra forma. Yo no, ya te digo, yo no la he llegado a ver la película, pero sí, he oído de todo, he oído que estaba muy bien, como que era una mierda. Es que la verdad es que ninguna de las Tomb Raider, ninguna de las actrices que han hecho de Lara Croft, en este caso, ha sido buena, ninguna. No, pero sí, vamos a ver, pues la primera persona que hizo de Lara Croft lo hizo porque en su momento era pues la actriz que hacía todo, o sea, era... Sí. ¿Cuántas películas hacía al año? ¿Cuatro o cinco? Decías, bueno, es que tenía que salir en todo. Simplemente para marcar su imagen y punto. Ya sí. Está, o sea, pero... Solo hace falta ver la portada de la carátula del DVD, que se nota muchísimo que está hecho para darle bombo a ella y punto. Pero lo que os digo, o sea, depende de la persona y ya está. Otro de los juegos que ya después salió es el Final Fantasy XIV. Uh-huh. Que tendrá un escenario llamado Under the Moonlight, o sea, debajo de la medianoche. Y que también aparecerá como colaboración este verano en Monster Hunter World. Un juego de dragones, ancianos, mil pollas, que son súper enormes. Mil pollas, bien, bien. Luego, luego decirme a mí, que soy el que dice palabrotas, ¿eh? Ha empezado ella, ha empezado ella. Dicho así, me recuerda un poco a Skyrim. No, pero esto es peor porque, por así decirlo, tienes que llevar armas, te las customizas. Tu, por así decirlo, acompañante es un tipo gato feline, que es como se llama esa raza, que anda sobre dos patas. Sigue recordándome un poco a Skyrim. El me customizo las armas y tengo... Y las armaduras y todo. Y tengo a alguien detrás que no hace más que calentarme la cabeza. Ah, no, no, este no es como el hada de Zelda, como el Hey Listen por todas partes. Este te cura, te da defensa, ataca de vez en cuando, hace algo. De vez en cuando. Ah, no, a veces el monstruo incluso, en vez de atacarte a ti, ataca al ayudante, entonces. Ya, de hecho vas a poder capturar a Behemoth en Monster Hunter. Sí, Bahamut. Bahamut. Entonces está bien. Sí. Otro de los juegos que salió es The Awesome Adventure of Captain Spirit. O sea, no se alargaron con el nombre ni nada por el estilo. Como dure más que decirlo que el juego, verás tú qué risas. Es un juego basado en el universo de Life is Strange que va a estar gratis el 26 de junio. Gratis. Te iba a decir, esa última parte me ha gustado. Gratis, ¿no? Explícame eso. Gratis, señores. Gratis significa cero money. Gratis. Creo que la última vez que he escuchado algo de un videojuego gratis ha sido con el Fortnite. Sí. Y cuando... El Tera me regalaron a mí el otro día. ¡Oh! El Tera me regalaron a mí el otro día en Amazon, que fue muy divertido. O sea, con el rollo este de... No lo he llegado a jugar todavía, pero es que me salió un mensaje de Amazon de... Ahora con tu suscripción tienes de acceso gratis a Tera. Yo, pues muy bien. Pues por favor, para el próximo No sabía programa, lo que... Es que realmente no sabía lo que era, te lo digo. Es un juego RPG. Para el próximo programa yo no sabía lo que era, tío. No sé, no, esto. Ay, otro de los siguientes títulos, ya pues hay gente que le gusta más porque ha seguido la saga, que es el Dragon Quest. Pues este es el 11. El juego pinta de maravilla y estará el 4 de septiembre con una edición especial. Especial. Especial, es decir, más dinero. Más dinero. Así como la anterior era gratis, en este ya os edición os especial. Han dado la bofetada de espera, espérate y... que el último entonces te voy a dar la bofetada, que sé los precios. Sí. Otro, este es nuevo, se llama Babylon Fall. Es nuevo, literalmente, es de Steam y de PlayStation 4. Va a estar en estas dos plataformas. Será para el año que viene y solo se vio el tráiler, pero la gente opinaba que estaba bien, no pinta nada mal. Todo será verlo para la próxima. Vuelve a aparecer la edición más completa del Nier Automata, pero ahora para Xbox. Ahora. Ahora. Ea. Nuevos detalles sobre el Just Cause 4. El juego llevará la simulación de físicas y los daños en el escenario a un nuevo nivel y llegará el 4 de diciembre. Es decir, para Navidades, pedidlo. Otro juego que salió nuevo es The Quiet Man, que es un título que tendremos que esperar a agosto para saber más sobre él, porque no dijeron nada. Solo es esto de, por ejemplo, ves una eso escena y ya está. Sí, no. Te... Eso está bien. Crear IP. Pero ahí venga. Te doy el título y ya tú con esto... Y ahora, ya te apañas. Y ahora, con el último que me queda, que creo que aquí el presente sabrá cuál es el que me queda de hablar sí. de PlayStation. Acaba en tres. Sí, acaba ¿ves? En tres. ¿Es como lo sabía? Es mi bebé. Haz tú los honores. Vuelve a aparecer la saga de Kingdom Hearts 3, ya por fin confirmado el día que va a salir. Han pedido disculpas incluso porque se van a retrasar 2 meses. Sí, porque hasta ahora había rumores, llevaba tiempo y tiempo. ¿Eh? No, es que habían confirmado los propios de Square Enix que iba a salir para noviembre o para diciembre, pero se han retrasado. No sabemos si es de verdad o si es hype, pero lo van a sacar el 29 del 1 de 2019. O sea, ya han fijado fecha. O sea, ya aún queda tiempo, ¿eh? O sea, podemos estar... Yo voy a ir ahorrando, ¿sabes? Porque tengo varios, vale. varios pendientes, ¿sabes? Ahí ahora te digo. Lo han hecho por eso, para poder ahorrar un sí, poquito. Ahora aquí viene el inciso. El juego, por lo que se da a entender un poco, por lo que ha salido, va a estar el juego de forma individual. Va a haber un juego, edición limitada, y luego la edición suprema, por así decirlo, la edición platino. Ahí, ahí. Por así decirlo... Es como en un videojuego... Hay que ahorrar más dinero todavía. Sí, o sea, el juego de normal pues podría salir por 50 o 60. La siguiente edición te viene con un libro ilustrado y con los Final Mix que ya salieron, que son la mezcla de todos los juegos anteriores en 2 packs. Y en el Supreme te viene el señor Square Enix a casa a darte a dártelo, la mano. Sí. Espera, y invitarte a un café. Creo de que Amazon, este primero costará entre más de 100... Doy ahí el detalle. Y el siguiente, lo voy a decir en dólares porque duele menos, pero hostia. El siguiente es que aparte de venirte con el libro de ilustraciones, los juegos y 3 figuritas de edición coleccionista sobre el mundo de Toy Story, a tamaño creo que era 1.10 o 1.30, o sea, miden cada figura 30 centímetros de alto, más mogollón de cosas más. Que ahora mismo no me acuerdo, creo que van a llegar a los 200 euros. Y una PlayStation también que tendrá la carcasa, en ambos casos. Te diré que la gente se está pegando, yo en el grupo este en el que os decía antes que estaba de Play 4, la gente se está pegando por intentar conseguir la coleccionista del God of War. Y no sé si son 150 o 160 euros. Y está la gente, si alguien sabe dónde la venden, que me lo diga. Ah, pues si quieres creo que quedaban ofertas no en el Fnac. Pues sea, lo vi la edición limitada solo. Edición limitada. ¿Te refieres a...? Estaba por 70 pavos. Joder. Ah, bueno, entonces sí. Es oferta. La edición limitada. Te iba a decir, ¿oferta igual estamos rondando digo... a 140 o...? Luego también se confirmaron mundos y cosas porque el Kingdom Hearts tiene muchísima trama. O sea, es un juego que si no lo has probado te lo recomiendo porque tiene trama para dar y regalar. Con que te diga Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Chains of Memories, Bird by Sleep, 358/2 días, Dream Drop Distance, el Record. Sí, vamos, que más que Kingdom Hearts 3 el Union X. En móvil hay uno, además. El Union X. Y ahora sale este. Y no se ha terminado la trama. Lo he dicho, que más que el número 3 ya casi podemos contar como Kingdom Hearts número 15. Y sale Mickey también, cuidado. Sí, por eso a mí tengo que sale Disney, que sale Kingdom Final Hearts Fantasy. Siempre me ha dado un... poquito de miedo. A poquito ver. De miedo. No, no, a mí la verdad es que es un juego... Yo jugué al 1 ya en la Play 2 y la verdad es que me gustó mucho, la verdad. Y este hace mucho tiempo que no... Lo que pasa es que como me he liado con el 2, 2.5, con el... No pasa nada. Tal, Y al final es que no sé cuál comprarme, porque pues no sé cuál, mira, de los dos me he pasado. Pues mira, por ejemplo, en este han sacado muchísima información, como por ejemplo los mundos, que creo que se van a hacer tan sobre todo en el mundo nuevo Disney, que es Pixar, porque sale Toy Story, sí, va a salir Big Hero 6, Enredados, Frozen... Frozen. Sí, es que no me gusta. ¿Sabes que odio Frozen? Es la parte importante. Frozen. Hola, me llamo Olaf. Dime por favor que va a aparecer la banda sonora de Frozen y el Let It Go por aparecer, ahí. Espero que canten. Y lo más gracioso de todo, que por ejemplo tú no, pero él se va a quedar sorprendido, en el último tráiler que salió, volvían a salir Larsens, Luxdor y todos los de la organización 13 con los ojos amarillos. Mola. Sí. Mola. También te digo que había un mundo que no se había confirmado todavía y cuando salió fue como explosión cerebral porque salió Piratas del Caribe otra vez. Piratas del Caribe, cuidado. Bueno, claro, pero es que habrá... No te extrañe que haya película nueva o alguna historia así. Luego también lo gracioso, vuelve a aparecer Marluxia, aparecen Xemnas y Xehanort juntos, o sea, Terranort, hablándote como si no pasase nada. Aparece Vanitas en el monstruo de en el mundo de monstruos S.A., donde te transformas en un monstruo. Y lo peor de todo es que en un momento, no voy a dar mucho detalle, pero salió en el tráiler que Mickey y Riku, que son dos personajes principales de la historia, Riku es amigo del prota, van a la oscuridad a intentar salvar a uno de los maestros de la llave espada, Aqua. Y ha salido en el último tráiler que sale una sombra negra cogiendo la espada de Mickey y diciendo, qué bonitos recuerdos, qué lástima que lleguéis tarde. Y enfocaron la cara de Aqua con los ojos amarillos. Y es como, no hagas esto. Cuando tienen los ojos amarillos es que han sucumbido a la oscuridad. Y es como, no. No me hagáis esto. No. Todos murimos en ese momento. ¿Cómo lo vive? Yo la veo, sí, preocupada y viviendo la flor de piel. Yo tengo que reconocer que no había jugado a ninguno de los juegos, pero tengo entendido que es un crossover entre Disney y Final Fantasy, ¿puede ser? Sí, a ver, aunque hay personajes originales como son Sora y Riku, Kairi y esto, también hay personajes de Final Fantasy porque te puedes encontrar a León, a Cloud, a Yuffie, a Cid, a mucha gente, bueno. Pero también puedes visitar los mundos de Disney, porque el resumen más o menos es que la llave espada que puede proteger a los mundos elige a su portador y eligió a un niño. Pero en realidad, gracias a todos los juegos que han ido saliendo, te das cuenta de que ese niño fue elegido como recipiente para uno de los principales que iba a ser maestro de llave espada. O sea, es un niño probeta en toda la vida. Pero entonces son los otros dos también, Riku y Kairi, que también fueron elegidos por otros dos de los... Que uno era Terra, otro es Aqua y otro es Ventus. Vale, vale. No, yo lo digo porque cuando yo leí un poquito la trama de Kingdom Hearts, que era ese crossover, claro, cuando lo leí me quedé, esto es como si juntas a Winnie the Pooh con Jason Statham y Van Damme. De hecho sale Winnie the Pooh. Sí, te metes en un libro y tienes que hacer misiones como de bajar, darle miel y cosas así. Pues mira, no iba tan desencaminado, ahora solo falta Statham y Van Damme. No, pero había posibilidades de que pudieran meter algo de X-Men o de Star Wars, pero se ha cancelado o no quieren decir nada. Pero ya sería más de Star Wars, yo creo, ¿no? Pero es también Disney, entonces. Claro, por eso quiere decir. Bueno, está bien tirado. No, la verdad es que, ya te digo, el libro está... Yo lo jugaré, porque de hecho es una de esas cuentas pendientes que tengo, el poder jugarlo, porque, ya os digo, me daba miedo eso de ese crossover, que digo, es un poco extraño. A ver, te vas a reír muchísimo. Lo único que posiblemente en algunas escenas que ha pasado mucha gente, en ello me incluyo, el saltar la escena nos ha salvado muchísimo, porque en el 1 no puedes saltar escenas. Y esto de morir, volver a ver la escena y continuo. Y no poder saltarla. Qué dolor. Mucho. Sí, ha pasado. Pero bueno. Se agradeció mucho en el 2 el botón de pausa y que no estuviera el continuar y pausa. Estuviera el continuar y saltar escena. O sea... Sí, es un punto a favor. Mucho. Más que nada si la escena ya desde hace un rato te está cansando. Sí, tú imagínate que, por ejemplo, en el 1, no te voy a hacer mucho, pero es algo lógico, aparece como el señor de la oscuridad y está como The Darkness of Darkness, así todo el rato, como super ególatra a sí mismo y que no lo pueda saltar. Y todo el rato The Darkness of Darkness, The Darkness of Darkness. Y es qué como... terrible. ¿A qué sí? Solo puedo decir que terrible. Sí. Por eso no te apetece mucho llegar al final. Ese tipo de personajes da mucha rabia, ¿no? Cuando lo tienes, cuando lo ves una vez, dices, bien, vale, es el jefe final, lo voy a tener que soportar solo la trama final. No, va saliendo a ratitos. Es uno de esos villanos que realmente se consideran villanos porque te está destrozando la existencia. Mira, como tú también entiendes algo de música, ¿sabes lo que le pasa a Beethoven, no? Sí. ¿Que le cuesta llegar al final? Pues lo mismo. Te tienes que luchar 5 veces contra el malo. Y no lo matas. Creo que es la mejor comparación que he escuchado en mi vida. Nunca. Es la mejor que has escuchado nunca, ¿no? Exactamente. Tú ganas. Como dice un compañero, tú ganas. Tú ganas. O sea, para ti mi dinero. Porque... sí. Ha sido magistral. No veas. Es que, por ejemplo, con Beethoven es algo que también le agradezco mucho a mi profesor de música porque me lo dijo. Beethoven, no sabemos qué le pasaba en su mente, pero le encantaba repetir y repetir y repetir y hacer el final eterno. Es como como Reverte en los libros. ¡Seguimos! Podemos seguir, Reverte, sí, pero es como... Reverte, por Dios. que seguimos alargando gente que se alarga. Sí, yo creo que hay un momento en el que el editor llega y le dice, a ver... Arturo, ¿has terminado ya el libro? Uy, pues estaba por mitad de la trama. ¿Cuántas páginas llevas? Las 400 o 500. Tengo más. Tengo más, por favor, acaba ya. Por eso, te puedes hacer una idea. No, y la cosa es que cada batalla, el problema, vamos a decir, llegas a la quinta, mueres, pues tienes que volver a empezar en la primera. A The Darkness of Darkness. Llora. De verdad que creo que es la mejor comparación. Comparativa. Tanto con Beethoven como con Reverte. O sea, Darkness of Darkness... Es como Beethoven o Reverte. A ver, para que te hagas una idea, los villanos del Kingdom Hearts 1 se llamaba Amsen, que es el que hacía la recreación de Darkness of Darkness, y el del 2 se llamaba Semnas, que estaba todo el rato que quiero poseer Kingdom Hearts, quiero el reino de Kingdom Hearts, quiero Kingdom Hearts para mí, quiero ser uno con Kingdom Hearts. ¿Cómo se llamaba el villano? Amsen y Semnas. Vale, pues por favor, cuando se suba el programa del podcast, creo que como título se puede poner Amsen es a Kingdom Hearts lo que Beethoven a la música y Reverte a la literatura. Amsen, sin la L, pero bueno. Ya, que se me, sí. Pero que así lo encuentra. Que es, sí, más, así... es más rápido, es para que lo veas ya directamente. Sí, así se echa unas nada, gracias. Rechazar. Y en realidad, si te das cuenta, si agregas una X y cambias las letras, el nombre de Semnas es el de Amsen. Me ha explotado la cabeza. Todos los de la organización 13 son un nombre que ya han cogido agregándole una X. Bien, eso es originalidad a tope, ¿no? No veas. A ver, por ejemplo, Amsen, ¿vale? Pon la X y pones Semnax. Y ya está. Semnax. Ya está. Ya tienes el nombre. Sí, con que... Estoy a ver Amsen si consigo, es... estoy a ver si consigo algo que no sea un vídeo para que ahí lo veas. Ahí está. Amsen. Mira, aquí... Esa es la del videojuego. Hola, buenas noches. Esa es la de... Ese es Amsen. Bueno, pues un poco cara de Beethoven sí que tiene, ¿eh? Se basaron en Beethoven. Lo hemos descubierto. Pero en realidad... Solo aquí. Pero en realidad el peor villano es la tercera imagen de abajo, la segunda. 1, 2, 3. Esa. Ese es el peor villano secreto que hay dentro de Kingdom Hearts. Ese sí que lo había visto en varias imágenes. Sí, porque este es el de Final... Claro, del Final Fantasy, claro. Por eso. Sí, del Final City. Sí que lo había visto alguna vez en Kingdom Hearts, pero no lo relacionaba como... Es el boss secreto. Y tiene, literalmente, creo, más de 15 barras de vida. Yes. Con que te diga, el malo malo suele tener 5 o 6. Esto es como el... Esto es como... ¿Dónde era? ¿El Final, un Final Fantasy de Play que tenía 1 millón de puntos de vida? ¿Un malo? Pues, sí. Pues en ese plan. Y el problema es que nada más entras vete en batalla... Vete a dormir y vuelve. Nada más entras en batalla, te lanza un ataque y te deja a un golpe de vida. Bueno, bien. Bien. Es que la espada mide más que él. Ya, bueno, pero una cosa es que mira más que él, otra cosa es que sea un pesado de narices. Ah, eso siempre. Eso quiero siempre. Decir, si hablamos de que el otro era Beethoven, este ya es 5 Beethoven juntos. No, este es el dios. Este es Mozart. Sí, señor. Además, este ya te hace el requiem. Además tiene una pinta, o sea, es un personaje vestido como con una... con un frac. Con una levita. Lleva una levita. Es que parece un murciélago las alas de abajo. Sí, pero eso son alas. O sea, no, tiene un ala. Es como un abrigo que se abre... Eso a saber. Es un abrigo que se le ha roto ahí. Pregúntale a Square Enix. Es un abrigo. Abrigo de Cella, hombre. Es como ver a una menina, pero con el traje roto. Pero sin cantar. Por las caderas, claro, exactamente. Ay, no, pero es que además Kingdom Hearts tiene algo que también le pasa a muchos animes, que de repente tienen extensiones. Tienen pelo por todas partes. Yo creo que hacen como Lady Gaga, que se pone pelucas y ya está. Pelucaris. Hola, pelucaris. Solo hay una cosa de yo Kingdom... Yo creo que al lado de la sección de armas tienen una de pelucas y dicen, bueno, a ver cuál me pongo hoy. Tú solo piensas que hay frases que se han hecho muy conocidas dentro de Kingdom Hearts. Y una de ellas, por ejemplo, la hago de coña mucho con mi pareja, que es que de repente muchas veces se levanta o no se da cuenta y lleva el pelo súper en punta. Si sí, puedes ponerle una foto de Sora... Pero eso ya lo hacía Jared Leto hace unos años. Ya, pero... Uy, si sí, puedes poner una foto de Sora o si no se la enseño sí, yo para, hecho, no, para que lo vea la coña. De hecho, en los 80 creo que salió una foto de un chaval llamado Matt Belgrano que ya también llevaba una cresta... No, bastante pero, tocha. O sea, así te vas a hacer una idea, ¿vale? Ese mismo, el del 2, que me basta. El segundo, sí, ¿vale? Así es el prota en el 2, ¿vale? Aparece una chica y le dice, estoy buscando un tío con el pelo en punta. Solo se coge la punta y hace ping. Y la tía le dice encima, más en punta. ¿Cómo más en punta? ¿Cómo lo haces? Atención a lo que lleva de arma, ¿eh? O sea... Es la llave espada. Ahí lo tienes. Con llavecica y todo, Ese es el 3. Que la espada sea una llave es como si ahora yo que sé. Sí, sí, o sea, es el... Míralo. Es como si a Espartaco ahora le pones un algodón de azúcar en vez de una espada. Pues... Pero es que esa llave es la que es capaz de abrir los mundos, los corazones. Hombre, solo y faltaba cosas que de esta esa llave no abriera una puerta. Abre muchas cosas esa llave. Uy, esa es la figurita del Kingdom Hearts 1 de... sí, del mundo de Halloween. El mundo de Halloween. Sí. Que sale Jack Skeleton. Sí, de la película de Pesadilla antes de Navidad. Sí. Está curioso también. El uno es bonito. Sí, tiene además... Es que tiene... Mezcla varias cosas. Es que porque Pesadilla antes de Navidad es muy chula y... Sí, por ejemplo, hay mucha gente, y eso por ejemplo le puedo hacer una pregunta a él. El Kingdom Hearts 2 tú lo has jugado, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pareció el mundo de la sirenita? ¿Estresante? Estresante, sí, bueno, aparte de estresante me parece que había que meterlo, me imagino, con calzador, pero bueno, eran pues las peliculillas de que había en ese momento, pues es lo que tocaba, pero vamos. A ver, para que te hagas una idea de normal, en cada mundo pues vas luchando. En el 2 decidieron poner un mundo de música y tenías que darle a los comandos en tiempos. Sí. Pero, vale, o sea, te iba a decir, un juego de sí, música, o sea, tipo Guitar Hero, pero con notas en que Disney te aparecen sí, en ese plan la pantalla, sí, en ese por plan, donde sí le salga. En sí plan, voy a hacerle las coreos sí y a las sirenitas. Sí, sí. Sí, una que cosa repente, muy, ejemplo, muy curiosa, sí. Por ejemplo, te aparecía el icono y era un personaje que se estaba moviendo y el icono se iba moviendo con el personaje. Sí, era ese, wow, era ese rollo. Vale, o sea, soy el Guitar Hero de Ariel. Sí, sí, sí. Pero porque la gente lo odiaba mucho y mucha gente rezó para que eso no pasara en Frozen. La gente odiaba a Ariel directamente. Os puedo crear, o sea, os puedo creer. O sea, muñeco. Sí, vas a hacer muñecos de nieve en Frozen. Sí. Con eso, ¿no? Yo creo, de hecho, hazme un muñeco eso, de nieve. Creo que si sale Frozen en el próximo juego, ya sabéis. ¿Le podrás pegar al muñeco de nieve? Yo para eso me quedo con la parodia, solo diré dos frases. Hazme un muñeco de nieve o quizás uno vudú. ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están? Y este es el final, o sea, es que Kingdom Hearts 3 da para mucha trama. Demasiada. Bueno, pues la canción que nos han pedido antes la voy a poner. Vale. Vale, y ya contaré dónde está Elena, que me ha pedido Elena, por favor, que lo diga para ver si alguien se quiere acercar, que además está aquí al lado. Y ya nos ponemos con Kike y su sección. Y os dejo con Motorhead, que me la han pedido. Y yo es que soy muy... muy así, todo lo que me piden en la radio. Así que os dejo con Motorhead, ¿vale? Well, we come up from the gutter that runs side of the tracks. Yeah, we come up from the gutter, the wrong side of the tracks. You know the music brought us out, babe, and we ain't never been back. 'Cause we went city to city, all around the world. Yes, we went city to city, all around the world. You know it never looked like enough, honey, even after 30 years. 'Cause we come blazing like a shooting star, and we'll light you up real good. We come blazing like a shooting star, and we'll light you up real good. We're gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. Make your name. Bueno, pues nada, aquí teníamos a Motorhead y ahora nos quedamos con Quique, la sección de Quique, ¿vale? Que yo voy a estar un poco ausente y ahora empieza Quique a contarnos, ¿vale? Y ya os va a contar él, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Pues para comenzar, sobre todo, vamos a empezar hablando de Antonio García Villarán, que es un doctor en arte de Sevilla, que también es escritor, músico y youtuber. Lo tiene todo. Y profesor también. Le falta cocinar, ¿no? Sí, le falta tener un programa de cocina. Entonces, claro, este tío yo lo conocí a través de YouTube, no recuerdo bien, no sé si me saltó en recomendados o alguna cosa así, y empecé a verlo. Y es un tío que en YouTube empieza a hablar de artistas que normalmente no son muy conocidos. También tiene vídeos sobre artistas como Picasso, Miró, Marina Kandinsky, por ejemplo, etcétera. Pero a lo que vengo a hablar yo hoy aquí es de algo que esta semana ha petado en Instagram, en YouTube, en todos lados, que es el manifiesto o Revolución Amparte. Para empezar, hay que entender un poquito qué es Amparte. Sí, sí. Explícalo para que lo entiendan. Sí, claro, porque si no, mal andamos, ¿no? Sí, no lo entenderán. Claro, el manifiesto Amparte consta básicamente de 7 puntos. Para mí hay algunos más importantes que otros, ¿no? El primero, por ejemplo, dice si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es Amparte. O sea, sé que puedo comprar una revista, la abro y la dejo ahí. Claro, esto, por ejemplo, es como aquella anécdota, cosa que era completamente cierta, que Dalí firmaba copias de sus obras y las vendía como obras originales. Oh. Eso, a ver, la primera obra, vale, es arte. Cuando ya has firmado 5 copias de la misma obra, ya no. Creo que ya no. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso, por ejemplo, sería Amparte. Otro de los puntos importantes que a mí me parece es si la obra consiste simplemente en la elección de un objeto, objet trouvé o ready-made, para los que no conozcan el término, son obras con objetos que normalmente no se suelen usar en arte, para realizar esculturas o, entre muchas comillas, o también pinturas. Por ejemplo, se hizo muy famosa la obra, escultura de un vaso con mitad de agua. Sí, sí. Que se vendió por no sé si millones, miles de euros o millones de euros, puede ser. O el ejemplo que te he dicho antes de la escultura de armas. Claro, exactamente. Entonces son ese tipo de obras. Bien, pues si ese objeto que has convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo, da igual cual sea, eso es Amparte. Ah, qué bien. ¿Vale? Por ejemplo, también estábamos comentando antes, cuando sí. No estábamos en el aire, que en el Guggenheim, me parece que era, se dejaron la señora de la limpieza se dejó una fregona y la gente se pensó que eso era una obra de arte. Claro, cuando fue la pobre mujer a recoger su fregona y a seguir limpiando, casi se le tira encima llamando hasta la policía. Entonces... eso es Amparte, ¿vale? O sea, creer que eso es una obra de arte y que te está simbolizando algo en un rincón completamente inhóspito y que esto se pueda vender por millones es Amparte. Bien. ¿Vale? Entonces creo que más o menos el término se va entendiendo. Vayan entendiendo, si dejan una fregona en un sitio público, si le ponen un título de arte lo pueden vender por millones. Si lo firman, se lo puede vender por millones, exactamente. Luego, otro de ellos... decía que si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un concienzudo texto teórico, filosófico o político que no encuentra su reflejo real en la obra, es Amparte. ¿A qué bien? Recuerdo, por ejemplo, una exposición de Yoko Ono en Argentina, que lo único que hizo fue poner 4 textos en la pared. Y ya. Y ya está. Y eso es arte. Y luego, para corroborar ese tipo, esos textos teóricos... empezó a gruñir en mitad de la sala. Entonces, creo que eso... mucho arte tampoco... A ver, sabemos también cómo es Yoko Ono. Claro, a ver, es que también estoy hablando de un personaje que telita, ¿no? Pero claro, que eso es realmente los expertos, entre comillas otra vez, le llamen arte, duele. Ya, pero duele. Bueno. Ya, o sea, si a mí me duele, ya me imagino a aquella persona que haya hecho un lienzo que le haya costado... La madre, exactamente, yo creo que aún le puede doler más todavía. Sí. Hombre, ya de por sí había que girar muchas veces la cabeza cuando veías un cuadro cubista de Picasso, porque no entendías nada. Claro, entonces, ese tipo de cosas duelen bastante. Pero bueno, claro, la sociedad lo ha tomado como arte moderno, como el arte conceptual de ahora, y que esto vale millones, pues... No. Ya por último, el último punto de los 7 que hay, yo he comentado solamente los que me parecen más importantes. Sí. Voy a comentar solamente una frase de uno de los puntos que dice: un artista nunca se gana el derecho de ser artista, tiene que demostrarlo continuamente. Me parece maravillosa esta frase porque no puedes vivir de una sola obra. Muchos artistas ahora actualmente, artistas también, sí. ¿No? En general. Como le queráis llamar, muchas personas atribuyen el hecho de... que una obra de arte que ha sido realmente buena les valga para toda la vida. No. A ver, no todo el mundo puede ser como Stradivarius. Claro. Claro, me ha gustado el ejemplo. Hay que por lo menos hacer alguna cosita más. Entonces esa frase me gustaba mucho. Pero el séptimo y último punto que había es, en definitivamente, el arte de no tener talento es amparte. Es decir, la manera de saber explotar el no tener talento, el poner cuatro virguerías y decir que esto es una obra de arte y que representa a saber qué. Sí. O sea, un concepto no quiero decir ahora ninguno, pero que da igual cualquier concepto filosófico, político, social, lo que sea. Claro. Cuando igual son tres canicas puestas en un triángulo, pues... Sí. Pues igual no se le puede considerar arte. Como el cuadro que, por ejemplo, estás puesto, que por así decirlo es un cuadro abstracto, que se podría incluso decir que es en parte, que está justo en la entrada del teatro principal. Claro. Que representa la ciudad de Zaragoza. Claro, exactamente. Es realmente, pues... Te lo quedas bien y dices, bueno, que pues... una raya roja representa el río. Claro, entonces, si el artista vio ahí la ciudad, pues oye, bien por él, pero creo que igual el resto de gente no estamos muy de acuerdo. Mm. De todas formas, si hay alguien que vea ahí la ciudad de Zaragoza, que lo comente. Por favor, comentad. Por favor, queremos verlo también. En el Instagram, arroba Radio Marmota, por favor, que lo pongan. Pero claro, entonces... Estas son más o menos la definición de amparte. Parto de la base que creo que ya estaréis viendo que, bueno, viéndonos, escuchando, de que soy fiel seguidor del amparte. O sea, estoy a muerte con el término amparte. Hombre, gracias a este tipo de género ha dado oportunidad a muchos artistas que consideraban que esos dibujos no estaban a la altura de... Claro, también es una parte de hacer ver a la gente que hay una diferencia entre la persona que realmente se ha pegado una panzada de currar con una pintura o con una escultura, a alguien que haya puesto tres, lo que decía antes, tres canicas con, o el vaso, la obra esta del vaso con agua, hay una seria diferencia ahí. Una persona pues tiene un talento que realmente lo está explotando para bien allí y que le está costando su trabajo a una persona que ha decidido poner cuatro cosas para ganarse la vida. A ver, también puede ser que esto ya es más meterme dentro. Creo que la parte no es más bien lo que pongas como representación, porque incluso puedes poner un móvil y puedes ponerlo alrededor de una cadena. Y en realidad es más el contexto lo que es lo importante. Sí, es más bien. Claro, exactamente. Es más eso. O sea, el término en parte se refiere al no tener talento a la hora de crear arte, a crear algo plástico. Si luego el concepto teórico es maravilloso, me parece perfecto, pero no tiene relación con el arte, ¿no? Bueno, en algunos casos puede que no, otros sí. El arte plástico, quiero decir, si no tiene nada que ver la obra con el concepto teórico, no pinta. Entonces, pero claro, el amparte tampoco es un insulto, quiero decir, es el arte de no tener talento dentro del arte, pero tampoco es un insulto. ¿Por qué digo esto? Porque Antonio García Villarán diferencia dos tipos de amparte. Uno es el realista, digámoslo por una parte el amparte bueno. El amparte bueno, el amparte que tiene una utilidad. Y luego está también el... papá, que lo encuentre por aquí. El ampartista puro, que es el que ya directamente hace la obra para ganar millones. O sea, es el de postureo limpio. Exactamente, el de postureo es el puro. Y el que postureo limpio. Postureo limpio, exactamente. Y el que hace el amparte para incluso reivindicar algo de alguna forma, o un amparte útil, es el ampartista realista. ¿Por qué digo esto? Porque vengo a hablar también de otra persona, que ya hace tiempo que no está entre nosotros, ¿no? Que es Piero Manzoni. Para mí este es un ídolo. El dios del amparte. Sí, para mí junto... Sí, el dios del amparte, del amparte realista. Iba a decir junto a Damien Hirst, pero no, ese es amparte puro. Oh, por Dios. Piero Manzoni es fue un artista italiano que nació en Lombardía en el 33 y su carrera artística no duró más que 6 añitos. O sea, muy poco, pero en esos 6 años se ha coronado como uno de los creadores del objet trouvé de Italia. Casi del mundo. O sea, este tío nació en una familia noble y adinerada. Quiero decir, vamos a decir esto porque a partir de aquí vamos a empezar a... Que tuvo dinero, tuvo caché de fondo. Quiero decir, este tío venía con un apellido, ¿vale? Que esto le ayudó mucho. Entonces, Voy yo, tranquilo. Sí, perdonadle el inciso, es que nuestro compañero está arriba y no puede entrar, entonces le voy a abrir la puerta. Ha tenido que... Tú sigue hablando de tu italiano. Yo sigo aquí. Sí, notado, ¿eh? Pues como seguía diciendo, el personaje este, Piero Manzoni, es fue un artista de Italia que nació en el año 33 y venía de una familia noble. Venía también con un apellido de fondo, que es decir, que un apellido conocido ahí en Italia, que eso le, como muchas veces, le ayudó a poder proseguir en su carrera como artista. Como decía, es uno de los creadores en Italia del objet trouvé, o de los artistas con más renombre que hay. Él considera que el propio artista se puede convertir en la obra de arte. Es decir, que todo lo que salga de él va a ser una obra de arte. Cosa que no está nada mal como teoría. Hola, Mapi, de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Acaba de volver Mapi aquí al estudio. Sí, también he traído a alguien más. Y creo que no vienes sola. No, acaba de venir también. Bueno, pues lo que justo ahora estaba diciendo, que Manzoni dice que el artista se convierte en obra de arte y que todo lo que salga del artista será una obra de arte. ¿Qué nos lleva esto a decir lo que hablábamos antes, ¿no? Gente que hace obras de arte muy chungas, como el vaso de agua. Bien, ¿qué hace Manzoni? Crea obras de arte para criticar a otros artistas. Ah, guay. ¿Vale? ¿Pero de forma directa o indirecta? No, de forma completamente directa. Ah, vale. ¿Vale? El primer... Voy a poner 3-4 ejemplos. El primero más claro es Yves Klein, que se autoconsidera el creador del monocroma azul, o sea, lienzos solamente pintados de azul. La noche estrellada, que yo sepa, aparte de tener amarillo porque eran las estrellas, es todo azul. Azul, también, exactamente. Y negro, cuidado. Claro, pero estamos hablando de que este es un artista que coge un mocho de pintura y el lienzo lo pinta de azul y ya está. Y entonces es el creador del monocromo azul. Partimos de esa base también de egocentrismo, ¿no? De ir un poco de sobradete. Ay. Entonces Manzoni lo que hace es pintar el mismo lienzo que Yves Klein, pero de blanco. ¡Olé! ¿Vale? ¿En blanco? En blanco. Y decirle a la cara a este buen señor Yves Klein: si tú eres el creador del monocroma azul, yo soy el creador del monocroma blanco. Tú y yo tenemos que trabajar juntos. ¿Vale? O sea, creo que es una forma bastante directa de decirle: mira, ninguno de los dos hemos hecho absolutamente nada. Hombre, es que creo que incluso lo tiene más fácil. Deja el lienzo sin pintar y punto. Exactamente, claro. O deja que se vaya pudriendo en una esquina. Claro, o... claro. Entonces, eso fue una de las primeras obras de arte que hizo. Vale. Por si acaso, hazle un resumen para que sepa lo que es el amparte y de quién estás hablando ahora. Sí, es que he tenido que ir un momento a buscar una cosa, pero bueno, ya he vuelto aquí. Te resumo rápido, rápidamente. Sí. Rápido y sincero. Sincero. Hemos hablado del amparte, que en definitiva es el arte no tener talento en el arte. O sea, lo que tengo yo. Mucho. Tengo mucho, ¿eh? Lo sepáis. Por ejemplo, yo admiro que hacía un cuadro con dos líneas y lo vendía por grandes cantidades de dinero. Eso es amparte. Ah, bien. Bueno, pero entonces yo no tengo mucho de nada de eso. Dentro de lo que has explicado, has explicado los dos términos y estás hablando del papi de uno de ellos. Exactamente. He hablado de dos términos que diferencian. El creador del término amparte, que por cierto es, repito, Antonio García Villarán. Oh. Hay dos términos, que uno es el ampartista puro, que es el que hace la obra de arte para sacar un poco la virutilla, el dinerito. Para dinero. Exactamente, para dinero. Por ejemplo, decíamos este... ¿El del vaso de agua? El del vaso de agua, o... No me saldrá el nombre. El que hacía los puntitos de colores, que puso un sí, tiburón sí. En formol, ¿vale? Eso, y lo vendían a no sé cuántos millones de dólares, a una burrada por completo. Y luego está el otro amparte. Está el amparte realista, que es un poco el amparte útil. El amparte como crítica. Aquí hago inciso. Siempre es útil criticar. Exactamente. Está bien. Uno de los papás del amparte realista es Piero Manzoni. Uh-huh. ¿Vale? Piero Manzoni es un artista italiano que venía de familia noble. Quiero decir, con un apellido ya importante en Italia, que eso siempre ayuda. Entonces, eso lo usa para poder criticar a otros artistas. En principio va uno a uno, como estaba diciendo ahora con Yves Klein, que se autodenomina el creador del monocroma azul. Es decir, cojo un lienzo, lo pinto solo de azul y ya tengo una obra de arte. Claro. Y por cierto, soy el creador del monocroma azul. Y nadie puede tomar esto porque me tendrá que pagar a mí. El partner. Exactamente, el partner. ¿Vale? Estamos hablando del año 57. Bien. O sea, ya creo que no hemos cambiado mucho tampoco. Entonces empieza a criticar a este tipo de gente, por ejemplo, pintando un monocroma blanco. O sea, pintar blanco sobre lienzo. Recordemos que un lienzo es blanco. Exactamente. ¿Vale? Y decirle a Yves Klein, si tú eres el creador del monocroma azul, yo soy el creador del monocroma blanco. Claro. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos. ¿Vale? Así empezó el parchís, que lo sepáis. Hostia puta, qué miedo. Creo que así han empezado las mejores cosas en el mundo. Creo que todo el mundo conoce el cumpleaños feliz, te deseamos tus amigos de parchís. Exactamente. Dios. Muerto. Dios. No. Bueno, prosigue con más crítica. Prosigue. La canción la puedes poner luego. ¿Qué quieres? ¿Que la ponga? Que la pongo, no, tranquilo. Que yo la pongo, Que la que vas a poner ahora me gusta. De hecho, has hecho la broma de... Que estoy muy loco. Podemos empezar con Parchís y luego podemos seguir con Slipknot. Me voy. Yo me voy y se lía, macho. O sea... Bueno, prosigue con más críticas, bueno, aparte de Ibis. Proseguimos. Bien, lo que hace Manzoni después de criticar uno a uno es criticar ya de manera genérica. ¿Vale? A todos los artistas, ahora sí, vamos a decirlo ya con el término. A acabar antes. Los cojo a todos, a por ellos. Exactamente, ya. A la yugular. Se une con... Lo peor de todo es que encima se llevaba bien con todos. O sea, los critica, pero encima los demás le aplauden. ¡Viva el arte cooperativo! Claro. O sea, encima no es un tío que se lleve mal con todo. No, encima es que ha trabajado con todo este tipo de artistas, de personajes... Y le han aplaudido. A ver, tú piensas que en realidad esto, por ejemplo, también ha pasado, y me voy a la actualidad. Un famoso que se mete con otro ganan fama, ya sea el que se mete como el que se recibe. Incluso luego puede que se lleven bien y hagan colaboraciones juntos. O tomen cervezas aquí en mitad de un bar, ya. Exactamente. Entonces, critica de manera genérica cómo. Bien. Y ojo, preparaos porque aquí viene lo fuerte. Esto... Vamos a poner un poco ya como en la época actual, ¿vale? Tú te bajas a un chino, a un bazar chino, compras unos globitos de estos de 0,50 céntimos, sí. Y te igual te salen 100 globos. Los hinchas, ¿y qué te crees que hizo Manzoni igual? Esto es una obra de arte. ¿Por qué? Porque los globos que yo he hinchado contienen aliento de artista. Y como hostia. Tal, los voy a vender como obra de arte. Y no los puedo pinchar. Entonces, no, porque se escapa del arte. Se escapa del arte, exactamente. Entonces lo que hace es comprar bases de madera y con acero y cemento ponerlos en la... para que no se escape el aire al tiempo y ponerlos en la base. Yo te digo que pones a una persona allí lista que se lleve como unos 12 dardos y empezamos, 3 por 1 euro. Exactamente, igual. Pues eso fue una de las primeras críticas que hizo de manera general. Esto contiene aliento de artista, por tanto es una obra de arte. Y vale millones. Recordad, siempre vale millones. Como debe ser. Exactamente. Bien. La siguiente que hizo... Bueno, hubo una que quiso hacer, que era vender ampollas de sangre... ampollitas como pelotitas de su sangre para que la gente pudiera comprar sangre de artista y tener parte de un artista en casa. Y te cabrearás mucho. Exactamente. Pues, insultarás a la gente. Te cabrearás cuando o la ampolla se rompa o el precio que te haya costado. Claro, como siempre recordemos que vale millones. Es que vale millones eso. Vale. Entonces, por motivos creo que obvios, no lo acabo haciendo porque, pues hombre, ya igual es para un poco daño físico. A ver, tú piensas que para... Se le iba acabando las reservas. A ver, que si te pinchas un dedo para llenar una ampollita, que aunque sean 10 mililitros, hay que echar bastante sangre, ¿eh? Claro. Y de 10 mililitros en 10 mililitros, pues perder un litro. Claro, entonces igual por razones obvias, no... No lo dejáis al pobre trabajar su arte. No, es que ya vale, hombre. A ver, que también es verdad que hay gente como Marina Abramovic que se dejaba cortar y todo en una performance. Sí, la artista que se quedaba quieta y decía, sí, hacedme lo que queráis. Y llegó una persona incluso a ponerle una pistola en el cuello. Sí. ¿Vale? Entonces, pues quitando Marina Abramovic, que es alguien completamente irreal. ¿Alguien zumbada? Sí, alguien zumbada. Decir zumbado. ¿Se puede decir zumbado en la tele? Por completo. Sí. Este tío, por motivos obvios, no lo hizo. Creo que esta artista que has mencionado, perdona que te corte, creo que su manager en un momento paró una de sus exposiciones en directo porque querían cortarla. O algo por el estilo, querían hacerle daño físico literal. Es que el daño físico se lo hicieron, pero fue justo con la persona que he comentado que cogió un revólver cargado, se lo apuntó al cuello y fue alguien del público también que estaba participando de ello, quien fue allí y le quitó el revólver a la persona, porque a saber qué podría haber pasado ahí. Sí. Cierto es que en esa performance, al principio la gente estaba un poquito tímida. Más tonta. Sí, un poquito tímida, pero lo que vieron que había gente que realmente estaba cogiendo agujas, cuchillos, y le estaban pisando, o sea, pinchando un poquito, se vinieron arriba y sí. Pues... La gente se le va la olla con una facilidad pasmosa, o sea, recordemos... Pero se le fue la olla a todo el mundo en esa sala. Sí. Recordemos que todo el mundo, cuando le oye la palabra gratis... Oh, sí. ¿Qué puedes hacerlo gratis? ¿Puedo matar a alguien gratis y sin que me venga la policía? En realidad además, sería arte. Claro, porque encima es arte y es una obra de arte. ¿Sería? Amparte. Exactamente. ¡Qué nivel, macho! Ahí he visto cómo hilamos. ¡Qué nivel! ¿Cómo hilamos ya? ¡Hostia, qué miedo! ¡Madre mía, qué profesional! ¡Hostia, qué miedo! ¡Qué profesional! ¡Qué profesional, dice! El otro, ¡qué profesional! Bueno, pues siguiendo con estas obras de Piero Manzoni... Sí. Llega al colofón de su carrera, por lo que creo que todo el mundo le conoce, o todo el mundo que sepa de él, sabe esta anécdota. Después de haber criticado de estas formas a todos los artistas, no se le ocurre más que, al decir que todo lo que salga del artista es una obra de arte... No me hables que habla de su aparato digestivo. En efecto, no se le ocurre más que crear 90 latas de... aquello que sale cuando has comido. Dios. Y vender latas de 30 gramos. Obviamente es también parte una crítica... Bueno, anterior luego Andy Warhol, ¿no? Al McDonald's. Es una crítica al McDonald's. Esto cuando voy al McDonald's no sale. Es un poco sale parecido a lo que hacía Andy Warhol, ¿no? Pero solo que en vez de tomate no llevaba precisamente eso. Y eran latas de 30 gramos que se vendían a su peso en oro. Es decir, el oro iba variando cada día, entonces cada día tenía un precio distinto. Pero siempre un... Había que especular con las cositas. Iba a decir la palabra, pero no la voy a decir, hay que especular con las cositas. Hay que especular, exactamente. Lo gracioso es que dijo que no se podían abrir las latas, porque si se abrían, perdían, aparte del tufillo que debe salir de ahí, perdían su calidad artística y su esencia. Por tanto, la esencia seguro, yo no quiero que ambiente eso en mi salón. Por tanto, lo más gracioso es que nadie sabe si realmente lleva eso dentro o no. O lleva algo que ponga, te mentí. Te han engañado. Recuerdo que son 90 latas. Te pillé. Claro, recuerdo que son 90 latas, que no es pecata minuta. Hostia puta. ¿Qué hacía? Claro, arroz no comió, eso seguro. Pero nadie las ha abierto, entonces no se sabe si las latas contienen yeso, contienen realmente... Lo que dice, contiene papel. La gente prefiere fiarse, también te lo digo. Fiarse, claro. Prefiero fiarme que liar la parda. Ahora es cuando llegará alguien y de repente mandará aquí un enlace de decir, yo he abierto una lata, mira lo que había dentro. Pensaba abrirla. Como anécdota, quiero decir que hace pocos años, no sé si 2, 3, 4, un poquito más, se vendió en una subasta una de las latas. Oh, por Dios. El laterío, ya se sabe. Una de las latas en una subasta y quiero que más o menos me digáis, intentéis acertar vosotros el precio en euros, vamos. Hostia. Ostras, a ver, tú lo estás diciendo en dólares, pero a ver, por ejemplo, también... En euros... Tampoco varía... Quiero decir, también pensáis que es una lata, ¿eh? A ver, es que entonces te podría, por lanzarme a la piscina, podría decir que es como lo que costó el último Stradivarius, así ya lo hago a la ligera. A ver, no, es cierto, es que esta última lata no costó millones, pero aún así el precio duele. duele. Quiero decir, son más de 20 años míos en el trabajo. Hostias, estás hablando casi de cuarto de millón, no llegando a la mitad de millón. ¿Puedes decir alguna cifra, si quieres? Bueno, es decir, la cifra que vas a flipar igual. Vas a flipar igual. Sorpréndenos. Bien, la persona en cuestión compró la última lata, ¿cómo se llama la obra? Lata de mierda. Lata de mierda, claro. A 124.000 euros. Pues que sepas que por 120.000 te hago dos yo. Verás. ¡Que va a ser el acto! Por la mitad del precio te hago dos y si quieres tres incluso. Sí, sí, pero en el acto, además. La llevas fresca. La última persona la compró 124.000 euros. 120, bueno, no está mal. No está mal, ¿vale? Pues gente que se aburre o que decide tener un mansión en su casa. Muy bien, amigos. Entonces, cuando pensaba que no podíamos llegar más bajo, pues llega esto. Hay otro ascensor. Un momento, es que acabo de curiosear y esto lo acabo de encontrar. Te lo leo directamente. Pasados más de 30 años de la muerte del autor, su amigo Agostino Bolanumi reveló que las latas contenían yeso. Vergüenza. ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! Me has destrozado la vida, mamón. Después de comprar la lata por 100.000 euros o por ahí, 124.000, abrió la lata y se dio cuenta de que no llevaba... Es que se aburría. No llevaba células ahí dentro. Era amigo del propio artista, entonces. Era un artista, sí. Era de otro tipo. Era un artista, el colega. Pues después de esta obra, no se le ocurre ya llegar hasta un puntito, no tan escatológico, pero sí maravilloso, que es crear una exposición, ¿bien? Y en una de ellas cerrarla por completo, habiendo soltado dentro, no sé si eran pollos o palomas blancas. No, perdón, creo que eran gallinas blancas. Exactamente. Cerrar la sala con llave y decir que esa sala era completamente una obra de arte. Y que los pollos se maten entre ellos, ¿no? Ah, y te he visto. Exactamente. Me encantaría ver entonces a la señora de la limpieza que no puede coger la fregona. Claro. Y para terminar, y esto ya sí me parece anecdótico, porque aquí hay una parte que yo cuando leí me quedé con los ojos ojipláticos. Y es que para terminar ya en sus últimos años de carrera artística, recordemos que no ha tenido más que 6 años de carrera artística porque murió a los 30 años, firmó gente. Es decir, él creó una base para que la gente se subiera y en la base ponía: todo el que se suba a esta base será una obra de arte. Bien. ¿De acuerdo? Entonces la gente pagó por subirse y ser una obra de arte e incluso ser firmada por Piero Manzoni. Entonces muchos artistas decidieron que ellos iban a ser firmados por Piero Manzoni para hacer una obra de arte. Entre ellos, una persona que murió hace poco y que ha sido muy, pero que muy reconocida. Umberto Eco. Oh. En fin. ¿De acuerdo? Umberto Eco, para quien no sepa quién es el autor de la novela En nombre de la rosa. Entre otros muchos. Sí, entre otros muchos. Exactamente, sí. Pero sobre todo, creo que el más conocido es En nombre de la rosa. Umberto Eco fue firmado en la espalda, casi a la altura de la pelvis, por Piero Manzoni. O sea, se hizo el tatuaje de... Es decir que Umberto Eco es una obra de arte de Piero Manzoni. Lo sabíamos. Estábamos convencidos de ello. ¿Estabais convencidos? Sí. Hay que estar convencido de algo en el mundo, ¿no? Pues así se ganó la vida este señor. Así. En sus 30 años de vida que tuvo y criticando a... Bueno, como ya veis, lo hizo siempre de una forma humorística. O sea, si veis fotos de él... Siempre tiene una cara de deshueve por completo. Sí, estaba buscando algo de información para saber algo más y me ha salido lo de la línea infinita. Sí, también, bueno, él descubrió que había una máquina para enrollar papel y lo único que hizo fue usar la máquina, enrollando el papel y con un lapicero, así, hacer una línea y meterla en un estuche de madera y decir que había creado la línea infinita. Que luego se midió y pone que son 7.200 metros. Bien, sí, exactamente. Sí, infinita. Sí. Infinito igual a 7.200. Exactamente. O sea, matemática pura. Hemos encontrado el número infinito. Hemos encontrado el número infinito, correcto. Bueno, chicos, bueno, lo que me decía antes Elena es que la charla sobre las palomas en Zaragoza, como hemos dicho antes, están hasta la 1:30 en el Centro de Historias, ¿vale? Es una charla sobre las palomas a favor de la convivencia en las ciudades con las palomas, ¿vale? El que quiera ir, pues que acuda, están hasta la 1:30 en una de las salas del Centro de Historias. Y bueno, pues la semana pasada vinieron a hablar con nosotros. Y bueno, el que se lo perdiera, que sepa que está grabado el programa y que lo puede volver a oír. ¿De acuerdo? Vamos a poner algo de música, ya acabaremos con el filandón, ¿vale? Vamos a poner... Hoy estamos ya con clásico, ¿ya? Así que ahora seguimos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky. Bueno, chicos, aquí teníamos a Queen. Ya solo nos queda, antes de acabar el programa, que hoy lo acabaremos un poquito más tarde por el tema de... que nos hemos enrollado. Y vamos a poner el filandón de hoy. Entonces, si queréis, despedimos ya el programa, dejamos el filandón, ¿vale? Uh-huh. Bueno, ¿qué os ha parecido vuestro primer programa? Bueno, es el segundo, pero el primero ya como, primero como colaboradores. Colaboradores, sí, claro. Cogieron de improviso hace dos semanas. Sí, yo, bueno, a mí me hicisteis una entrevista, realmente, y... Además estaba Mapi en esa entrevista. Estaba Mapi, sí, por eso. La que no está es Elena, que tenéis que conocerla, que todavía no la conocéis, entre otras cosas y otras. Estaba Alba también, sí. Que fue quien me realizó la entrevista. Y... Sí, porque yo era mi primer día, entonces claro. solo podía mirar. No, pero la verdad es que para mí hoy, como primer día colaborador, muy bien, la verdad. Vamos, creo sí. yo luego que determinen ya. Ha sido muy divertido. Ah, no, ha sido muy divertido. Vamos a decirlo, y es la verdad, nos hemos echado unas risas por todas sí. partes. Pero es que eso es lo mejor, de todo. Y lo más gracioso de todo es que sin querer cada uno, aportando dentro de sus risas, ha aprendido algo nuevo. Sí, eso, yo creo que sí, que todos hemos aprendido algo. Sí, además, es que es lo bueno de esto, ¿eh? O sea, es el pasártelo bien, el disfrutarlo y el tener porque un rato si, en el que te... Si te obligan a aprenderte las cosas, no te las aprendes. Si estás de jaja, sí. Claro, sí. No, y aparte si luego haces lo que a ti te gusta, hablas de lo que te gusta, sobre todo aquí, que hemos tenido libertad. Vamos, yo al menos... No, sí, no, sí, lo sí, sé, sí. Pero... Libertad siempre ha habido en pero... el programa, o sea, no hay problema, no hay problema en eso. Yo no sé si a ti te han puesto una pistola en la cabeza, Mapi, pero a mí no. No, no, en realidad... La hemos puesto para venir, pero bueno, eso es otra cosa, eso lo hablaremos todavía. Te lo digo sinceramente, me dijo, ¿tienes algún tema para hablar? Y le dije, pues hombre, estoy viendo ahora la E3. Y me dice, pues mira, habla de eso. Claro, yo me acuerdo que les mandé un mensaje. Sí, ¿no? Cada uno eso, ¿eh? O sea, cada uno va a poder hablar de lo que quiera, o sea, dentro de lo que eso, o sea... Claro, yo recuerdo que les mandé un mensaje diciéndoles, oye, ¿os parece bien que hable de esto? Y me dijeron, el sábado es tu debut. Lo único es eso, es saberlo con tiempo, pues para que nos preparemos todos las por cosas, pero bueno, por lo demás. Por lo menos debut, a mí directamente asignado, tienes esta sección. Claro. Bueno, os dejo, nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene concretamente, y os dejo con el filandón de hoy, ¿vale? Uh-huh. Que no me han dicho de quién es, pero bueno, oírlo, y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos reunimos, charlamos, hilamos versos y somos libres. Somos mujeres, madres, tías, abuelas, hermanas, hijas, escritoras, amantes, trabajadoras, amas de casa, luchadoras, idealistas, soñadoras. Nuestro hilo es la palabra, el verso nuestra arma, y la lengua, la artillería que usamos para defendernos. Somos violetas y nos reunimos a tejer palabras con nocturnidad y alevosía. Quien nos quiera escuchar, que nos siga de cerca. Amigos, amigas, bienvenidos al Filandón Violeta de hoy. Hoy quería hablaros de una antología que ha llegado a mis manos y que ha llamado mi atención terriblemente. Se llama Sangrantes, la publicó la editorial Origami, es una edición de Luna de Miguel. Lo que dice del libro es, lo que el lector encontrará en Sangrantes es un catálogo de reflexiones desde la poesía a propósito de un tema tan vulgar como es la sangre, menstrual, imaginaria, o el vientre, o la maternidad, o la enfermedad misma. No una antología de mujeres y para mujeres, sino un repaso a este tema literario tantas veces tratado y en tantas ocasiones malinterpretado o despreciado a través de las voces de mujeres, ahora sí, más representativas de la literatura contemporánea, así como las más prometedoras de entre las jóvenes creadoras de lengua castellana. Este libro es una joyita. Ya es de todos conocido la obra y digamos la trayectoria de Luna Miguel, una chavala jovencísima que nació en 1990 y que ha publicado con Grandes de los Grandes y ha hecho un montón de trabajos. No voy a hablar de ella, porque ella ya tiene bastantes méritos propios. Voy a leeros algunos de los poemas aquí incorporados en esta antología, porque me parece desde luego una antología valiente y uno de los temas más valientes. Sí, la palabra es valiente. Empezaré con Cristina Pellegrossi, que abre la antología. Como muchos de vosotros sabréis, Cristina Pellegrossi es de Montevideo y es una de las autoras más importantes del panorama literario actual. Ha escrito de todo y ha recibido un mogollón de premios. Así que nada, pues os voy a leer uno que se llama Comunión 2. Te amo, me dijo, y unció sus dedos índice con gotas de sangre menstrual que estampó en mi boca, clave secreta, códice sacro. Dulce sabor de tus entrañas, manantial facundo, semilla de palabras iniciáticas, célula original. Todo nace en ti, como de la tierra, como del mar, con sabor a concha, con sabor a alga, con sabor a miel. Todo nace de esa gota que encierra el mundo y su furor, el mundo y su ternura, el mundo y su dolor, el mundo y su alegría. Como cuando dolorida te quejas de tus óvulos encapsulados, y yo deposito mis manos cálidas sobre tu vientre, lamo tus lágrimas, acuno tu dolor y lo mezo. Tu dolor es el mío, partenogesen génesis que llamamos amor. Perdón por esto último, es que me he trabado. Como veis, es una poeta rotunda, no requiere más presentación que sus propias palabras, aparte de que tiene una obra inmensa. El siguiente texto que quiero leer es de Ada Salas. Ada Salas suele escribir cosas muy concretas, es de Cáceres y ha recibido varios premios y ha publicado con editoriales como Hyperión y bueno, pues la verdad es que es una mujer que vengo siguiendo desde hace años y también es brutal. Voy a leer dos textos de ella, como digo, dos textos cortos. El primero dice así: es mi carne también este silencio, gime y crece y se ahonda con el día y reposa en la noche sobre el río frío del sueño. Vive en mí como vive en mi sangre y se abre dichoso en esta herida. El segundo poema dice así: como brota la sangre mineral en su impulso de sumarse a la tierra, como se quema un cuerpo en su caída, con palabras que se mueran. La verdad es que Ada Salas es verdaderamente ametralladora con sus textos, afina como nadie. La siguiente poeta que voy a leer sobre este tema, Sangrantes, como digo, una antología publicada por la editorial Origami, la verdad es que no es actual, es de 2013, pero vaya, acaba de caer en mis manos y me ha dejado bastante, bastante impresionada. La siguiente que voy a leer es de Miriam Reyes. Miriam Reyes tiene 40 y tantos años, es de Orense, es poeta y artista plástica y bueno, pues ha publicado con DVD, Hyperión. La verdad es que es bastante incansable y bastante potente también en sus textos. Quería leeros un texto muy bueno de ella que se llama No mamá. No mamá, no quiero que mis hijos coman tierra. No quiero que me devoren. No soy Cristo, madre. No soy cordero. Amo mi carne por sobre todas las cosas. Carne bañada por la saliva de los dioses que viajan a través de mi sangre. No me corto las venas porque atentaría contra la inmortalidad que las recorre. Pero a esa masa negruzca e inerte que desde su podredumbre descompone todo a su alrededor, no la quiero. Para ella no tengo compasión. Él tiene la llave del cuarto de la hoz y de la guadaña. Engendró la muerte utópica. Pretende hacer de mi cuerpo un gran ataúd que se coma la tierra, el forro que separa la luz de la oscuridad. Él execró mi amor con purgantes de muerte. Le pediré la hoz para terminar el trabajo. Como veis, es brutal. La selección que os estoy haciendo es... no es azarosa, es de los poemas que, de las poetas que más me han ido gustando. He podido leer a lo largo de esta semana este poemario casi entero de arriba abajo y lo tengo lleno de marcas, de esquinitas dobladas, de post-its por todas partes señalando un poco todo lo que me ha llamado la atención, y es que es tanto y son tantas cosas. Os voy a leer solamente textos de dos poetas más, ¿vale? La siguiente es Elena Medel. Elena Medel es cordobesa, también es muy jovencita, nació en el 85 y ha publicado con DVD, con El Gaviero, ha publicado con La Bella Varsovia, bueno, perdón, lleva ella, coordina el proyecto de La Bella Varsovia. Es también una mujer de armas tomar, como podéis ver con este texto que os voy a leer ahora. Es un texto realmente brutal. Un corazón perverso ocasiona pesares, pero el hombre de experiencia le da su merecido. Eclesiastés. Un domingo por la tarde, en la cocina, decidí contar los años que llevaba viviendo. Yo, trazando muy fuerte cada fecha en mi muñeca, 1, 2, 3, hasta 14, como si los centímetros supiesen matemáticas, como si cortar la distancia entre el suelo y mis venas multiplicase la capacidad de mi orgullo. Un gesto declarante, 14 vías de escape, iguales a 14 decilitros más de desconfianza desbordándose en mis brazos de cristal. Sobre mi muñeca apliqué técnicas asimiladas en las clases de tecnología. Escuadra y cartabón, corte a corte en perpendicular y a cada trazo azul. Con un cuchillo, hasta 14 años me conté. Mi frente es la página de una novela de terror, cordilleras en rústica, accidentes bibliográficos, dobleces para sucumbir, cabeza baja, rodilla muy al fondo de la tierra. Está escrito, 1, 2, 3, supervivencia de mi cordura contra la amenaza líquida. Inaudito triunfo. Grandes titulares en la prensa. Luto sobre el papel. Mamá, yo de espaldas a ti seguiría contando, escondida bajo la encimera, frente al espejo con las manos extendidas, mientras la sangre de tu sangre goteaba hasta alcanzar 14 años. Alégrate, que sobre los azulejos de la cocina tu hija señala su camino, dibuja su cartografía, trucos de películas de ciencia ficción para desviarme del rumbo celestial. ¿No te alegra que yo sueñe buscando vidas nuevas, más felices, mientras cuento lo que falta para acabar con todo? 1, 2, 3, hasta 14 gotas sobre el suelo alegran el corazón triste y oscuro. Una línea más hubiera supuesto estar juntas ahora. Cuando busque trabajo, cuando encauce mi vida, especificaré en mi currículum que existo 7 veces, ojos grandes, uñas largas clavadas en madera, erizos en la espalda, que nadie me haga daño. Una balanza de recuerdos a la izquierda te niegas a creer en la verdad. A la derecha, tu abrazo al oso de peluche cuando mamá apagaba la luz dando un portazo. Así suena cuando es cierto, por ejemplo, este dolor. No puedo olvidar lo que ha sido mi vida. Pronunciar serotonina fue convertirme en otra. Periódicas conversaciones con nuevos amigos. Seriedad en el consumo, comportamientos extraños por las noches. Visitas al baño para que nadie lo sepa. Conseguir que nadie lo sepa. Derrumbarme. Contarlo. Mi vida se compone de varias extrañas personas que comparten mis problemas. Mi vida transcurrirá respirando sustancias químicas, pequeñas como montañas rusas. Cabezas cerradas que angustian mi garganta versus estómagos abiertos repletos de buenas intenciones. En mi segunda vida, yo dejé de llorar. Cada noche me veía contando mis 14 años de espaldas a mamá. Soy un bebé asustado, mi corazón un hotel de 2 estrellas. Intento acostumbrarme a vivir sin el eco de las gotas contra mi cabeza. Duermo con tranquilidad. Sueño años 20. En esta tercera vida, escribo poemas, duermo en hoteles, me embarco en relaciones sin futuro. Una persona normal, o eso me dicen. Mi corazón perverso se ha calmado. No sé vosotros, pero hay que respirar hondo. Esta mujer es, como todas sus compañeras de esta antología, realmente impresionante. Para acabar, voy a leer de otra persona que verdaderamente a mí también me gusta mucho. La llevo siguiendo también bastante tiempo a través de lo que son sus publicaciones y bueno, pues si no la conocéis os recomiendo que os metáis en sus, digamos, en sus textos, en su poética, porque Chantal Maillard, que es la persona de la que os hablo, la mujer de la que os hablo, no es cualquier persona. Aparte de tener estudios y haber vivido en grandes partes del mundo, ha sido profesora, ha hecho de todo y ha publicado ensayos, cuadernos, poemarios, ha hecho de todo. O sea, es una mujer que ha traducido y editado a grandes autores y bueno, pues sus poemarios, a mí especialmente los dos que más me gustan son Hilos y Matar a Platón. Son realmente maravillosos. De hecho, con Matar a Platón le dieron el Premio Nacional de Poesía en 2004 y con Hilos recibió el Premio Andalucía de la Crítica y el Premio de la Crítica de Poesía Castellana en 2007. Así que nada, os voy a leer un último texto. Este, como os digo, es de Chantal Maillard. Y bueno, con esto ya os dejo. Axis Mundi. Desciendo. Desciendo al cuerpo y veo la lombriz de mi espíritu alojada en mi vientre. Subo. Subo en espiral hacia el motor del mundo, huyendo, huyendo del mareo, del mal de ser sola, tan sola entre las vísceras. Subo al latido, me alojo en su arritmia y descubro mi rostro de lombriz adherida a las válvulas, y asciendo, y sigo ascendiendo en busca de una razón que diera sentido a mi existencia. Me deslizo en la tráquea, bloqueo las palabras, asciendo, resbalo. Hay una gota viscosa tras los ojos. Resbalo y se me pegan imágenes de un mundo apenas insinuado. Asciendo. Y al llegar a la cúpula descubro que sus paredes lisas, transparentes, vacías, tienen la textura carnosa de mi vientre. He bajado al espíritu, he subido al instinto, la misma lombriz tensa, el eje que mantiene erguida mi cintura. El nombre que le ponga ahora será el tuyo. Pero su nombre es el de aquellos que he amado, de aquellos que amaré. Es todos y ninguno. El eje que mantiene erguida mi cintura me previene de ti. Te crea a mi medida y asume el reto de ser muchos, de ser tantos, que da la impresión que no cabrá mi espíritu dentro de este cuerpo, que no cabrá este cuerpo dentro de mi espíritu. Por eso muero un poco cada vez que te nombro y sin nombrarte apenas alcanzo a definirme. Mi vientre es quien pronuncia las sílabas secretas que se inscriben arriba en la cúpula. Mi existencia es señal de un fuego que arde eternamente en el mismo. Y con esto, queridos amigos, queridas amigas, os dejo hasta el próximo Filandón. Os he leído textos de la antología Sangrantes, como decía, publicada por la editorial Origami y una edición verdaderamente cuidada de Luna Miguel. Hasta luego. Sed felices y leed poesía.